Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor Fernández desde el estudio Lambda 1 en A Coruña, y esta noche os traemos una novedad, porque esta noche hablaremos de Steam Controller, uno de los gamepads más polémicos de los últimos años. También volverá el retro, porque en la segunda parte del programa vuelve el retroanálisis. Pero antes de que dé comienzo el programa, antes de hablar de este Steam Controller, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas, Souls. Nada, aquí expectante a ver lo que dices de este mando tan raro. Bueno, lo he estado controlando antes un poquillo y la verdad es que tiene buena sensación, pero es un mando que parece que hay que aprenderse. Así que veremos a ver lo que comentas. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, pues hoy venimos a probar este mando, este Steam Controller, que, bueno, es un mando atípico, un mando que es extraño porque nunca habíamos visto algo similar, pero que, bueno, tiene sus funciones, tiene su uso, y seguro que se le puede sacar partido más allá de las ideas que tenemos preconcebidas sobre esos trackpads. Y está de sí, preparado para trolear al máximo, señor Gaspar. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un mando satánico, por lo menos. Nada, lo poco que lo tuve entre las manos, vale. Se hace un poco extraño, pero bueno, tiene buena pinta. Y a los mandos del sonido, como siempre, señor David. Hola, pincha aquí. Hola gente, pues sí, el Steam Controller, tengo interés en él, lo he probado, no está del todo mal, hay cosas que no me convencen, pero esperaré que Víctor me lo venda o no. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Buenas Doom a todos, seguimos aquí en el Complejo Lambda, no sin antes repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada en la que hablamos de Hyper Light Drifter, y que os preguntábamos, John Romero's Dai Katana 2, y teníamos Salt Katana. Tres respuestas. La primera era adiós a mi hype, la segunda aún así confío, y la tercera era Tim Willits. Bueno, la perdedora de la noche con un 29% de los votos es Aún así confío. Y tenemos un empate en primer lugar, que es adiós a mi hype y Tim Willits con un 36% de los votos. Y ojito con esto, porque me estoy fijando que aquí el foro, como no cuenta decimales, cometió una cagada. Porque pone que adiós a mi hype tiene el 36% de los votos y Tim Willits tiene el 35% de los votos, pero sin embargo tienen el mismo número de votos, de votos físicos. Eso es. Entonces, que llegó antes a los 5 la opción ganadora. Puede ser. En todo caso, la opción ganadora sería adiós a mi hype, si contamos esto. Pero bueno, en la realidad es un empate. Esto nunca nos ha pasado en la encuesta. Esto es durísimo. Es durísimo. Este tema. Sí, la tecnología. Durísimo resultado. No ha podido con la potencia de esta encuesta. Nuestros foros están saturados por esta encuesta. Así que bueno. Intentaremos repararlo. Y hoy tenemos una pregunta muy sencilla que seguro que podréis responder cualquiera. Y os preguntamos, ¿Uncharted 4 o Doom? Y tenemos tres respuestas. La primera, lógicamente, es Uncharted 4. La segunda respuesta es Doom. Y la tercera es Dark Souls 3. Así que queremos que votéis, queremos saber cuál de estos dos juegos es mejor. Yo creo Uncharted que este voto que ya lleva Doom, yo creo que fue David. Y fuiste tú. No, fue la selección natural. Ah. Vale, muy bien. Bueno, en cualquier caso queremos que votéis y la semana que viene, como siempre, comentaremos los datos. A ver, yo como experto del complejo Landa en estos temas, es decir que... ¿Qué temas? En ninguno. ¿En macroeconomía? No me gusta ninguna de las tres portadas. ¿En sociología? ¿En qué tres portadas? Ni la de Uncharted, ni la de Doom, ni la de Dark Souls. ¿A ti te gusta? Yo no votaría ninguna. La de Doom roja es el hostia, tío. La de Dark Souls, pero esa no es oficial. Sí, sí que es oficial. Mira, va a salir a mí la única portada que me convence es la de Fire Emblem, pero aquí la gente es una retrógrada que no admite ciertos géneros que son mejores que otros, obviamente, y han decidido estos tres juegos... de portadas horribles que yo jamás compraría guiándome por Gaspar, la portada. Tú eres una siempre, persona claro. que prefiere Star Trek a Star Wars. Evidentemente. Eso merece el la pena. El universo de Star Trek es mucho mejor. Eres un tío que va a contracorriente constantemente. Gaspar prefiere PepsiCo con la serie. De hecho, fijaros, ahora que Dark Souls 3 está de moda, ¿a qué juegas para Dark Souls 1? Es verdad. Evidente, ojo, para saber si me gusta una saga voy a empezar por el 1 y no por el 3. Exacto. Empezar por el 3. Ojo, yo ahí estoy con Gaspar. Gaspar... que se negaba a jugar Dark Souls, pues dijo, mira, le voy a dar una oportunidad. Pues porque ahora todo el mundo está, hablaba del pues tercero. Sí, ahora que está hablando de la gente del tercero, le voy a dar una oportunidad. Y hace bien. Jorge, tiene sentido, yo pretendía putearlo, pero gracias por joderme. Es más, debería haber empezado por Demon's Souls, pero como es difícil de conseguir. ¿Difícil? No, hombre, te vas a eBay y los tienes a 10 pavos. Claro. Pero te lo presto yo por 50 euros. Espera, que me saco un riñón. Bueno, joder, te pido tanto dinero. Si me das 150, te doy Final 5 regalo también. Al final Final 5 es verdad, al final me lo venderás y todo. No, jamás. Bueno, ya veremos, todo el mundo tiene un precio. Me gusta su portada, no te lo venderé. Voy a seguir. Bueno, era eso, queremos saber qué vais a... qué decidís, qué votáis. Y la semana que viene pues comentaremos los resultados. Ok, vamos a hablar de una serie de novedades con respecto a este programa. Y cosas que, sobre todo, la gente de podcast va a tener que tener en cuenta. Porque este programa, amigos, se está emitiendo de manera muy particular. Este va a ser un programa especial porque vamos a emitir, como bien hemos hecho otras veces aquí en el Complejo Anda, vamos a emitir en vídeo también. De hecho, desde Twitch nos estáis viendo, desde twitch.tv, perfil Complejo Anda todo junto, podéis ver la emisión en directo. Y la gente que estéis en el podcast, no os preocupéis porque en el momento en que sea necesario el vídeo, que va a ser el momento del análisis de Steam Controller, se va a subir un vídeo a YouTube con imagen a buena calidad. Se va a grabar con otra cámara que no es esa de ahí, no es esa webcam. Y podréis ver pormenorizadamente cómo es este aparato, cómo es este mando, cómo funciona y todas esas explicaciones que os vayamos dando. Así que os invitamos a que os paséis por el Complejo Landa TV en YouTube para poder ver ese contenido en el momento en el que analicemos ese producto. Durante toda la emisión de hoy vamos a tener, en algunos momentos igual apagamos, depende de si nos apetece o no, pero vamos a tener la cámara. Así que aprovechad, atesorad estos momentos porque esto no se repite, amigos. Esto es una cosa excepcional de X veces y no se hace más. ¿Tú qué opinas al respecto, David, de que se nos vean nuestros caretos? Hombre, es una cosa un poco intrusiva, pero yo ya estoy acostumbrado a que me vean, así que... La gente está entrando en tu casa, David. Bueno, en cierto modo me da morbo, la verdad. Me da morbo, sobre todo si se supuesto. ¿Y Gaspar? ¿Qué opina, Gaspar? Una Fanta. Joder, eso no es una tío. Fanta, tío. Es el troll de las esto Fantas. Es veneno, eso es product placement. Es una Miss naranja y cola. O sea, bueno, si veis que tenemos que ir al baño es por esto. Ya está, amigos, ya está. Vamos a continuar, nos vamos con actualidad. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Doom. De Doom, buenas Doom. Porque, al parecer, según han comentado, esta es la típica noticia para hacer hype. El modo ultra pesadilla del juego es tan difícil que nadie en ID Software ha conseguido pasárselo. Nadie. Nadie ha conseguido terminarse el juego en difícil. Así que tiene que ser un modo jodido. También es verdad, ojo, que el beta testing de este juego no lo hace ID Software, lo hace una empresa externa. Pero bueno, ellos que han probado el juego, pues no han conseguido pasárselo. Este modo es jodido básicamente porque es como Nightmare, pero incondicional. Si te matan, desde el principio del juego. Pero hay truquitos, como por ejemplo, pues en el caso de PS4, guardar tu partido en un pendrive o en la nube. En One algo parecido, y en PC también hay alternativas. Bueno, y Doom, que saldrá el 13 de mayo en todas sus versiones, Xbox One, PlayStation 4 y PC. No queda nada para... Que gañan de los montes. Víctor se puso la webcam en la cabeza como si fuera una GoPro. Se ve, es que no puedo ver. Porque, claro, sí, si más veo... o menos. A ver, gira y mira para todos, para ver. Mira ahora para David. Para David. A David no se le pilla muy bien. Mira para tu hermano. A mí solo se me pillan los ojos. Cuando mires para Jorge, mírale aquí. A la camiseta. No puedo mirar hacia la pantalla porque, claro, perdemos la imagen. Sí, si miras hacia la pantalla se ve el infinito. Bueno, pero es una especie de pop, tío. Puedes hacerlo. La gente verá cómo se hace el complejo Holanda. Claro, tío. Es, sí, que es como. Lo que se es sienta, una sensación, ¿sabes?, inmersiva de realidad virtual. Sí. Y más barata. La beta del modo cooperativo de Hyper Light Drifter estará disponible el 2 de mayo. Esto es una cosa, un dato curioso, por eso lo traje. Es una cosa que yo desconocía cuando jugué Hyper Light Drifter, que parece ser que era una de las promesas del Kickstarter de este juego, que un Kickstarter que consiguió más de medio millón de dólares, que no está nada mal. Y bueno, pues que al parecer prometían, pues es un modo cooperativo, una manera de jugar la campaña en cooperativo. Por temas técnicos no pudieron incluir el lanzamiento, pero esta semana ha empezado la beta en PC. Se espera que cuando salga la versión definitiva salga en todas las plataformas, en consolas también. Y bueno, esta beta va a durar hasta el 2 de mayo. Y es una cosa esto que a mí no sé si me convence. Un cooperativo en este juego, es que yo no le veo sentido a Hyper Light Drifter en cooperativo. La verdad, yo me pasé el juego y yo creo que... Es que es como un Zelda. El Zelda, pues lo mismo. Si te meten en un cooperativo en el Into the Past, vale, pues sí, te lo puedes pasar bien y tal, pero no es la verdadera sensación, la verdadera experiencia del juego no es el cooperativo. Entonces, bueno, como añadido lo veo bien, pero vamos, yo también lo veo un poco innecesario. Una segunda partida en cooperativo puede estar bien. Hombre, sí, pero si fuera un juego, a lo mejor en el que tuvieras que, yo que sé, que recolectar cosas o tal, pero no. Este juego es de matar bichos, conseguir puntos de experiencia que están contados en el juego. O sea, hay un número específico de puntos que hay que conseguir y poco más. Entonces, no sé. Bueno, sí, matar, pues sí, te lo puedes pasar bien, pero matando con un amigo y tal. Supongo pero... que atraen el juego al cooperativo, ¿no? Aumentarán en la dificultad, no aumentarán en el número de ítems que puedas recoger, en fin. Eso, ahí ya no lo sé, pero bueno, no sé. No le veo mucho sentido, ¿eh? Es el típico juego que no es como meterlo a calzador en un cooperativo ahí. O eso es lo que pienso yo, vamos. Pues. Y vamos con una noticia que yo la cogí pensando en Oscar, porque este estudio le gusta mucho a Oscar, que es Treyarch, porque al parecer colaboró en el desarrollo de Overwatch, el juego de Blizzard, este juego de disparos que ha sacado Blizzard. Pues parece ser que Treyarch colaboró en el desarrollo en la parte del sistema de apuntado con mando. Al parecer no es que hayan creado ellos el sistema de apuntado, pero sí que colaboraron como asesores para conseguir un sistema de apuntado con mando pues lo más adecuado posible. Ya que Treyarch, como sabéis, tiene mucha experiencia en juegos de disparos con mando. Pues la saga Call of Duty, etc. Bueno, al parecer, según revelaban en Blizzard, revelaban en una entrevista, es muy habitual dentro de los estudios de Activision que compartan pues ese tipo de colaboraciones puntuales. Por ejemplo, de esta misma manera anunciaron que durante el desarrollo de Destiny, Bungie solicitó la ayuda de diseñadores de World of Warcraft para asegurarse de que los, bueno, que revisaran sus contenidos y que vieran que los contenidos de Destiny funcionaban bien para un juego online. Es decir, que eran adecuados, que podían enganchar, etcétera, etcétera. Es algo que yo creo que es muy, muy útil para un estudio. Por ejemplo, pues voy a hacer un juego online masivo. ¿A quién llamo? Joder, pues a los que han hecho el juego online masivo más exitoso de todos. Y así, ¿no? Entonces, Está bien que dentro de las grandes corporaciones, pues los estudios puedan colaborar entre sí, pues para conseguir siempre acabados mejores. Seguro que además tienen las oficinas puertas con, o sea, puerta con puerta. Bueno, no sé en el caso de Blizzard, no, que tiene más autonomía. De hecho, sí, Blizzard es un poco, imagino que tiene que seguir las normas de Activision, pero son más. Sí. A ellos les dejan vía libre porque dicen, mira, estos tíos hacen muchísima pasta, no, deja de hacer lo que tengan. Son que los que nos pagan la, bueno, en fin. La coca, ibas a decir. Sí, pero no quería decir. La coca decirlo. De Bobby Cox, sí. Sí, sí, sí. Y no, me parece bien. Está bien apoyarse en estudios afines cuando en lo suyo, pues son buenos. Bueno, y vamos con una noticia más. Una noticia de las que me gusta dar aquí en Complejo Landa, que ya, bueno, ya hemos dado algunas noticias de esta gente. Los amigos de 1985 Alternativo, con Mojón Twins y con los compañeros de Fase Bonus, pues han montado un Berkami, no es Kickstarter, es Berkami, una campaña de crowdfunding para financiar el desarrollo de tres juegos que tienen pintaza y que, bueno, que ya lo han conseguido, pero todavía quedan días para seguir ganando más dinero con el que van a mejorar el contenido final. Estos juegos se llaman Ninja Heart para Spectrum, Super U-Ball para NES y Mega Cheryl para Sega Mega Drive. Y son juegos que van a salir en cartucho, que van a ser jugables en las consolas. O sea, no sé si además van a sacar ROMs para jugar en internet o no, pero en principio estos juegos van a poderse jugar en las plataformas originales. Y bueno, a mí personalmente me gusta mucho que este tipo de iniciativas de estudios que se dedican, pues eso, a intentar darle vida otra vez a las consolas que ya están obsoletas, que ya no tienen juegos, pues seguir sacando productos. Y bueno, hay varias recompensas en este crowdfunding, hay de todo tipo, ya sea si aportamos poco dinero o mucho. Y la verdad es que los proyectos tienen buena pinta. No es el primer Kickstarter que hacen, ya comentamos algún otro aquí en Complejo Landa. Y bueno, además de eso, pues nos han dado la oportunidad de más adelante analizar alguno de estos juegos en el programa. Así que es una cosa que estamos preparando. ¿Será un retro nuevo análisis? Neo retro análisis. Exacto, pero correcto, una experiencia. Pero bueno, eso no lo hemos hecho aquí en el Complejo Landa. Una novedad, no lo hemos hecho nunca. Y además es muy interesante intentar pues, jugar a un juego retro, pero hecho hoy en día. A ver si, ¿cómo se come eso, no? Pues eso. No tendrá se come, el espíritu. Es un juego. Tendrá, Jorge, el espíritu retro. Mantendrá el espíritu 100%, no solo a nivel técnico y gráfico. O será un juego más actual en cuanto a mecánicas, pero con un estilo visual retro. ¿Quién sabe? Hombre, yo he jugado ya a varias cosas de los Mojón Twins. Y he de decir que ellos saben cómo retomar ese espíritu retro, ¿no? Es gente que está muy versada en los clásicos y yo creo que harán un gran trabajo con ese título. Llevan muchos proyectos, de hecho, y dentro de la SCEM de desarrolladores para consolas retro, pues son conocidos. O sea, que bueno, que es un proyecto interesante, lo podéis ver, ya os digo, en Berkami. El proyecto pedía 3.820 euros y ha alcanzado los 10.674, y como digo, quedan 18 días, así que si os interesa aportar para que puedan utilizar ese dinero pues en mejorar las recompensas, en mejorar los proyectos o incluso en desarrollar cosas nuevas más adelante, pues os invitamos a ello, porque este tipo de iniciativas ya sabéis que a nosotros nos encantan. Y vamos a hablar de Nintendo. Vamos a hablar de Nintendo porque hemos tenido una mala noticia. Una mala noticia que es agridulce. Podría ser, tiene sus cosas buenas, pero sobre todo es mala. O sea, tiene más mal que bien. Si fuera un solt y no solt, sería un no solt, pero que podría ser un solt para algunos. A ver, yo creo que es un montón de mierda y te encuentres un pequeño maíz dentro. Porque vamos, otra cosa no es. Exacto, el maíz es el la maíz, parte dulce. La parte dulce, pero llena de mierda, sí. Bueno, pues Nintendo ha confirmado que no va a mostrar NX durante este 3. No la va a mostrar. Esto ha sido confirmado en su último informe de resultados financieros. Y bueno, sí que comentaron, y esto es la buena noticia, ese es el trozo de maíz dentro de la mierda, que se lanzará al mercado en marzo de 2017, el año que viene. El año que viene ya tendremos nuestra NX flamante, que es una cosa que, a ver, siendo sinceros, ya preveíamos... De verdad, que con lo poco que han enseñado que iba a salir este año. No, no, pero preveíamos que iban a, que iba a salir la consola, pero el año que viene, y que este año iban a enseñarla en el E3. Pero ese grano de maíz tiene dentro, no sé, cianuro. Sí. Porque eso tiene trampa. Esa fecha tiene trampa por otra cosa que seguramente vas a comentar. ¿Cómo no? Bueno, yo voy a comentar lo que voy a comentar y a lo mejor me estoy dejando datos. Estoy y si seguro, me los dejo, todos estoy los seguro de que lo vas a comentar. Bueno, no me quepa duda. Lo que comento es... La pega es esa, que no se va a ver en el E3, que es lo que todos esperábamos. Todos esperábamos que Nintendo llevase el E3 pues una nueva consola y que, bueno, que fuera un E3 interesante, que lanzase la bomba y a ver qué hacen los demás y tal, pero no vamos a ver eso. En su lugar, Nintendo ha confirmado que va a llevar específicamente el nuevo Zelda, que va a ser el único juego, el único contenido jugable que va a llevar a Nintendo al E3. Eso no quiere decir que durante el E3 no presenten novedades. Es decir, ya sabéis que Nintendo en el E3 últimamente está sacando Nintendo Direct. Pero sí que es verdad que allí, en Los Ángeles, en los stands de Nintendo, según han comentado, lo único que va a haber es Zelda. Es lo que han comentado. Bueno, quería comentar que con respecto a esta decisión por parte de Nintendo... Va a ser un solo TY. Me refiero a que no hemos visto nada absolutamente de este nuevo Zelda. Solo hemos oído las cosas que nos ha dicho Miyamoto, Aonuma y gente de Nintendo implicada en este proyecto. Que si mundo abierto, que si no sé qué, que si tal. Yo sinceramente confío mucho en Aonuma, me parece un grandísimo diseñador. Y una cosa es así, no hay Zelda malo en este aspecto. Yo creo que veremos un buen juego. Sin embargo, Gaspar, para mí no hay Zelda malo, salvo los de CDI. Salvo los de CDI. Pero esos no existen, hostia. Ya debemos existen, partir de esa base. Existen y son Zeldas. Bueno, no son Zeldas, sí, son Links. No sé Zelda, es cuando Nintendo prostituyó a Link y a Zelda y los mandó a otra plataforma. No los prostituyó. Forma parte del pasado oscuro de Nintendo. Perdió un juicio de patentes. Aprendió el horror, sí, aprendió el horror. El horror que supuso aquella mierda. Sí, iba a decir. Se vio obligado a ceder la licencia para sacar juegos. Sigo un momento. Decepción. Con el tema de NX. Porque, fíjate, aún vi el otro día el vídeo de la presentación de Nintendo DS. Nintendo DS. Recordad que la presentó Reggie. Y si os acordáis, el tío fue lanzando una bomba tras otra. Es decir, un nuevo Metroid para esta plataforma. Luego comentó otra cosa. O sea, quiero decir, fue pa, pa, pa, pa. Esa ya no es la Nintendo que recordamos, esta que tenemos ahora. Así que un poco triste. Por cierto, yo sobre NX quiero apuntar que si no la presentan en el E3, yo creo que es que Nintendo tiene un miedo atroz, dependiendo de lo que sea NX, a que le copien ideas. Bueno. O tiene ese reservismo nintendero de que no quiere enseñar nada, porque eso es verdad, tiene miedo a que no sé. Bueno, yo creo que eso es el punto súper positivo. Nintendo es tan tocha y no, tan clarividente. No, yo no digo que lo que vaya a hacer sea bueno. Bueno, a ver, original. Digo que tiene que a lo mejor están construyendo una consola en base a una idea que no quieren que enseñarla todavía. Eso hombre, es obvio. Yo creo que la consola ya está construida, ¿eh? Bueno, a lo mejor yo no. Quiero decir algo, pero que hable Jorge. Sí, bueno, hay que continuar leyendo el cuerpo de la noticia. Luego comentaremos. Y bueno... Nintendo ha reiterado que esta nueva consola será algo completamente nuevo, ya lo habíamos dicho. Nintendo siempre saca propuestas originales y, según comentan, algo nunca visto antes en la industria. Así que, bueno, siempre eso es lo que se espera de Nintendo. Según fuentes del periódico Nikkei, mostrarán la consola este año. Consola, precio, detalles, este año. Antes de que acabe el año natural. Es decir, año natural, pues es el año lo que todos conocemos, no es lo mismo que el año fiscal. Eso es lo que han comentado. Que la mostrarán este año. ¿Qué pasa? No lo van a hacer en el E3. Se espera que a mediados de año, finales, pues haya un Nintendo Direct donde enseñen todas estas cosas. A estas noticias les han acompañado un anuncio de una bajada del 61% de los beneficios de Nintendo en este último año. Este último año ha sido un año... A ver, hay que decirlo, ha sido un año malo para Nintendo. Se esperaban ganar muchísimo más dinero y no lo han ganado. Y de hecho, este año lo han salvado... Los juegos de móvil de Nintendo, que han generado mucha pasta, 5 millones de No, 5.000 millones de yens, que no sé cuánta pasta es, pero es mucha pasta, o 5 millones de dólares o algo así. Parecido a la peseta, así no, que imagínate. No, 5 millones de dólares son. 5 sería poquito. Es, o no sé, es que no sé cuánta pasta era. Da igual, pero el caso es mucha que, pasta. El caso es que si ponemos una escala de lo que más pasta generó, lo primero, 3DS, lo segundo, juegos de móvil, lo tercero, Amiibo, y lo cuarto, Wii U. Y antes de Wii U, NES. O sea que el móvil da más pasta que la Wii U. El móvil, joder, no, Víctor, y te sorprende. Da más pasta el móvil. No me sorprende, pero quiero decir pero que es Nintendo... Verdad. A ver, David, seamos francos. Nintendo no hizo su gran aparición en móvil. Solo mojó la puntita, nada más. Bueno, pero ya sabemos, ¿sabes? Todos si lo, hiciera... lo que implica que Nintendo se sume a los móviles. La gente va como buitracos. Mojó el plátano en la nocilla. Si Nintendo se volcase más en los móviles, seguramente lo petase. Pero bueno, decir que estos datos negativos pues han influido fuertemente en las acciones de bolsa de la compañía. No sé si ha caído un 8% en sus acciones, pero se entiende que este es el típico rifirrafe pues que vemos en la bolsa, que hacen algo, baja, harán algo mañana y subirá, así que no podemos fiarnos tampoco de este tema. Sí que es un dato muy malo, porque no se esperaban unos resultados tan poco positivos, o sea, no son negativos, pero tampoco son muy buenos. Y bueno, es comprensible teniendo en cuenta la situación actual de Wii U, que es una consola que está pues acabada. Yo varias cosas tengo que decir. Esta noticia es la hostia porque da un jugo brutal. Podríamos seguir las próximas 5 horas hablando de Nintendo y no acabaríamos. Da jugo. Para empezar, tema de E3. A Nintendo ya se la sube la E3 y lo sabemos. A raíz de aquel E3 donde se presentó Skyward Sword con esa presentación fallida y bugueada donde Miyamoto quedó en evidencia, más o menos, Nintendo dijo, no, esto hay que hacerlo en diferido, haremos nuestras propias conferencias y las distribuiremos cuando nos dé la puta gana. A mí eso no me preocupa, el tema del E3, es verdad que es muy mediático, pero Nintendo tiene el Tokyo Game Show, tiene... ¿Cómo se llama? Bueno, tampoco va al Tokyo Game Lleva Show. Lleva años sin ir al Tokyo Game Show. Pues da igual, ellos se cargan un Nintendo Direct cuando les pete y punto, y todo el mundo estará súper atento y da exactamente igual. Quiero decir, a mí eso no me importa ni considero que sea algo malo. Segundo, el tema de NX, yo siempre diré, es sorprendente que la consola se confirme su fecha de salida, su existencia, que ya se confirmó el año pasado, y aún no sepamos qué coño es NX. Sorprendente, parece que Nintendo está haciendo una especie de control, bueno, pero... una especie de control de daños para, no sé, para que la gente vaya aceptando que la transición entre Wii U y NX va a ser un hecho. Y otra cosa, de verdad, yo entiendo que esto es duro decirlo y que cuesta aceptar quizás pues que han fallado a la hora de transmitir lo que ha sido Wii U, pero a mí esta milonga de que esta frase un poco light de decir que NX no va a sustituir a Wii U, yo sinceramente no me la creo. Wii U, que es una consola que actualmente está mal. Pero yo creo que no entendiste el concepto de la expresión del presidente de Nintendo. ¿Eh? Vale, que no va a sustituir completamente algo por el estilo. No, que no va a sustituir el modelo, lo que es la consola, o sea, el tipo de arquitectura, lo que es la consola en sí. Obviamente sustituirla la va a sustituir, vale, porque Oscar, es la siguiente generación para Nintendo. Es un eufemismo, tío. Es un puto eufemismo. Si a día de hoy Wii U está mal, porque está mal, es un hecho. ¿Tú crees que está mal, es una caja de galletas, tío. Pues tú te crees. A Gaspar, ¿tú te crees que va a beber una caja de galletas? Si las galletas que tienen dentro están ricas, pues son buenas. No, es este no, están ricas, está pero son pocas. No, están recesas. Gaspar, ¿tú te crees sinceramente que el hecho de lanzar en X le va a beneficiar algo a Wii U? Que Eva, hombre. Que claro que no, pero tampoco. ¿Benefició algo el lanzamiento de DS para Game Boy Advance? No, tampoco pretenden Oscar, decir eso. Oscar. Se refiere a que no va a seguir el mismo. Bueno. A ver, Wii es una GameCube y Wii U es una Wii. Lo que quiero decir es que se refería a que no iban a seguir ese. Vale, pues ese concepto. No, no se refieren a eso. Se refieren a lo famoso, cuando quisieron sustituir a Game Boy Advance, que estaba en éxito, y dijeron, vamos a sacar Nintendo DS como el tercer pilar. No, esto el tercer pilar. No. Sí, para ellos la idea. ¿Cómo van a ser el tercer pilar si Wii U ya no es un pilar? Ese pilar se rompió hace mucho tiempo. Estás en Nintendo. ¿Qué dijo Nintendo? Vamos a dejar acabar. Dijo que no iba a sustituir a Wii U. Es lo que han dicho ellos, ¿eh? No he acabado. Y tengo mi teoría con Zelda. Lo de Zelda es un poco lamentable. Porque Wii U no ha tenido su Zelda exclusivo, o no la va a tener, digamos, en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. Se ha hecho un Twilight Princess de libro. Y yo, sinceramente, no quiero ser mal pensado. Bueno, sí quiero ser mal pensado. Yo estoy casi seguro de que este Zelda se ha retrasado precisamente por la salida de NX. Claro. Que de hecho. Bueno, pues ahí. Pero Nintendo, según eso, no de es hecho, así. Este Zelda se ha confirmado que saldrá simultáneamente en NX y Wii U. David, un titular. Titular. con este tema, el Zelda. Yo Zelda, lo tengo claro. Joder, Jorge, tío, siempre pones en lo peor. Nintendo. No sé, has partido de mis ideas, tío. Dejad de hablar, una Nintendo tropieza dos veces en la misma runa, o lo que sea, tío. O Nintendo se marca otra historia de Princess, o The Legend of Zelda, Long's Awakening, yo qué sé. Nintendo traiciona a sus fans. A los compradores de Wii U. Yo te doy otro titular. Me compraré los dos. Bueno, a ver si puedo terminar de comentar lo que comentaba antes. De dejar a Jorge con todo ese tema. Vamos a ver. Con respecto al asunto de nuevo Zelda, yo os decía que confío plenamente en lo que puede hacer el tipo este Onuma. Porque siempre ha diseñado buenos juegos. El tío es un buen diseñador. Tiene gran presupuesto de parte de Nintendo. Y estoy seguro de que el próximo Zelda será un juegazo. Sí, como todos. Que se están marcando un Twilight Princess. Perfectamente. Es decir, le dan el caramelo a la gente de Wii. De Wii U, perdón, que se compró la consola y no ha recibido su Zelda prometido. Prometido hace años ya. Y al mismo lo vamos a recibir. Efectivamente. Y al mismo tiempo matan los dos pájaros de un tiro de empezar con un juego potente de inicio de catálogo para Nintendo NX. ¿Qué pasa? Nintendo NX. A ver. Habrá que ver cómo llega. Si llega mal y pronto, en una generación que actualmente está dominadísima por las consolas de sobremesa de Sony. E incluso, en cierto modo, de Microsoft también. Wii U, a día de hoy, y esto está clarísimo, ha sido un fracaso brutal. Ha sido una consola que no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Y de hecho, ni siquiera ha logrado mantener el interés del público hardcore, que es como se vendió en primera instancia esta máquina. Porque todos sabíamos que el público casual se estaba pasando al tema móvil. ¿Qué pasa? Nintendo se han abierto los ojos como platos, ¿no? Con el asunto de los juegos para móvil. Porque están haciendo pasta. Y están haciendo pasta con juegos que realmente, pues, no es que lleven una cantidad de trabajo brutal para lo que está acostumbrado a desarrollar Nintendo, ¿no? Yo os digo que si sale un Mario adaptado para controles de móvil, tal y cual, para iOS y para Android, disturbios en las calles, suicidios en masa. O sea, quiero decir, va a ser el panic total. Mejor. Y la gente se lo va a descargar y va a haber asesinatos. Un Pokémon edición Estus. Que ya va a llegar un Pokémon para dispositivos claro, móviles. Claro, por supuesto. A ver, o sea, yo espero que sean aplicaciones, no juegos como tal. Pues va a lanzar juegos también segurísimo. ¿Sabes lo que pues ya anunciaron Fire Emblem para móvil. Anunciaron la aplicación de Fire Emblem. ¿No? ¿Sabes lo que pasa, Víctor? Yo creo que Nintendo, el tema este de los móviles, tenía la idea de que fuese su último cartucho. Si la cosa nos va no demasiado bien, móviles. Y efectivamente la cosa no va demasiado bien y tienen que recurrir a ese. Yo no creo que sea su último cartucho. Puede ser, creo que simplemente una expansión empresarial. Es decir, entrar en un mercado que saben que está dando mucho dinero, que tiene gran parte del público que se le ha mudado de Wii. Sí. Porque esto es así, o sea, gran parte del público que ha jugado alguna vez a la Wii está en teléfonos móviles y en dispositivos, en juegos para dispositivos iOS y Android y en formato de juego freemium, es decir, free to play con microtransacciones. Pero Víctor, esto pudieron hacerlo hace años ya, ¿eh? Bueno, sí, lo que pasa es que todos sabemos la velocidad de Nintendo en adaptarse a los nuevos tiempos. Ojo, de hecho, Nintendo, ya en la época de Iwata, cuando sacaron la Nintendo 3DS, tenía la obsesión de competir con Apple. Sí. Y querían que Nintendo 3DS compitiese a nivel de entretenimiento con los dispositivos de Apple. Y se dieron cuenta de que no podían competir porque no ofrecían lo mismo. Y yo creo que es una evolución natural del pensamiento de aquel entonces, pues dándose cuenta de que el mercado móvil es el que manda hoy en día, es el que más dinero genera en el mundo, y sacar aplicaciones móvil y pequeños juegos móvil pues es el paso natural que debería haber dado Nintendo, pues ya os digo, hace años. Lo que pasa es que eso que dice Víctor, Nintendo se adapta muy lentamente al mercado, sobre todo porque Nintendo es muy hermética, sobre todo en un país muy hermético que es Japón, y que le cuesta mucho abrirse a Occidente. Nada, yo solo voy a decir una cosilla. Yo, Doña X, a ver, no me parece mal que si Nintendo ha visto que Wii U es un muerto que se le ha caído encima, y tiene que reaccionar, ¿vale? Yo no critico eso, están en su legítimo derecho de lanzar un nuevo hardware, de apostar por él, de intentar renovar fuerzas. No lo veo mal. Ahora bien, lo de Zelda es una sensación, como dice Jorge, agridulce, pero más agria que dulce. Porque en cierto modo la gente que ha apostado por Wii U, esto es una pequeña patada en la boca. A mí me da la sensación, David, de que durante los últimos años Así como Nintendo ha sido capaz de anticiparse en otros momentos de historia a las tendencias del mercado y ha sido capaz de estar a la altura en momentos muy decisivos dentro de la industria del videojuego, me parece que la Nintendo actual es lenta. Es decir, es como si se hubiera convertido en un gigante que se mueve cada vez más lento, ¿no? Entonces, reacciona tarde a los movimientos de la industria. Por ejemplo, hemos pasado de una época en la que el juego japonés estaba muy de moda en Occidente a justo lo contrario, a que el juego japonés está cada vez menos de moda en Occidente, eso está clarísimo. En parte también por la evolución del juego japonés, que lleva una tendencia muy distinta a lo que gusta, entre comillas, jugar a los occidentales, ¿no? Y joder, hace falta un poco de reacción. Es decir, pues un chute de adrenalina y tirar hacia adelante, y esperemos que con NX pues consigan presentar un producto que presente realmente una ventaja competitiva con respecto a la competencia y que sea atractivo para cualquier mercado. Pero, no me refiero a hardcore exclusivamente. Pero ¿sabes cuál es el escollo importante, Víctor? Que cuando salga NX ya habrá 40 y pico millones de PS4 en el mercado. No, habrá 40 millones de PS4 y unos cuantos más de PS4.5. También, en general, One venderá sus cosillas. Bueno, es decir, parten con cierta desventaja, Oscar. Y claro, yo te pregunto, One, a ti, Oscar, One 1.5 venderá algo más. Que por cierto. Sí, dalo por hecho. Sí. Por cierto, yo te pregunto a ti, Gaspi, ¿tú qué crees? Si NX se la pega, ¿tú qué crees que pasará, Gaspi? Lo que quiero. Que se pasen a Nintendo. ¿Tú crees que Nintendo llegaría algún día a Steam? Sí. Siendo mercado japonés. Por mí que se pudran sus fábricas, se deje fabricar consolas. Pero si las japonesadas venden Steam, por eso están sacando cada vez más. O sea, yo imagino a Gabe Newell viendo a, pues eso, a la gente de Nintendo entrar en sus oficinas para negociar la entrada masiva de Nintendo de Steam y diciéndole: ah, eres tú. Jorge, ¿tú qué opinas de eso? Pues tú mira lo que vende, por ejemplo, un Dark Souls 3 en Steam, que lleva número 1 en ventas un par de semanas. Imagínate un Zelda tocho en Steam. Por cierto, no sé, a un precio de 50 rompe Steam euros. Ese día se rompe. De hecho, el día de Dark Souls casi se rompe Steam, lo sabéis, ¿no? El único temor. Los primeros 5 minutos fueron de pánico, mira, total, ¿eh? Pero es que Steam recibiría una cantidad de nintenderos haciéndose cuentas en Steam, mira, que será la puta hostia. El único temor que habría de una Nintendo volcada en PC es que quizás ciertas sagas más pequeñas, igual, no sé si desaparecerían, pero producirían su aparición, como Kirby, un Wario, igual Fire Emblem también un poco menos o tal. Pero los grandes lanzamientos, un Mario Kart, un Mario, un Pokémon Tournament Steam o algo así, lo peta hasta decir basta. Pero venden lo que no hay escrito, joder. ¿Tú te imaginas? Yo encima lo compraría en una cabe, en una página de que es a mitad de precio. ¿Tú te imaginas de Legend of Zelda Wind Waker con el logo de PS4, tío? ¿Qué sería eso? Pero, ¿qué sería para a ver, una cosa, una cosa que no entiendo. ¿Pero cuál lo movería bien? ¿La Neo o la otra? La Morfeo, como se llame. Yo te pregunto a ti, Oscar, ¿qué sentirías si ves eso en la estantería? Dirías, joder, lo quiero ya. Pero Nintendo, me has fallado. Nintendo es muerto. Larga vida Nintendo. ¿Qué pensarías? A ver, tío, si NX falla, sin saber exactamente lo que es, yo creo que Nintendo se volcaría con las portátiles, que es un territorio que domina ahora, a día de hoy, mucho mejor. Y otra cosa, sí, yo hay una cosa que no entiendo. Yo te la explico. Hostia, Nintendo hace sus consolas y sí, saca sus juegos. Sí. Bueno, los juegos de Nintendo son ultra hiper infantiles y sí, son una puta mierda. Pero claro, salen en Steam, que es una cosa que mola, y ya empiezan a molar, ¿no? Y ahí venden mogollones y trillones. No. ¿Qué pasa? ¿Rajamos por un lado y sacamos la cartera por el otro? Mira, pero la gente es hipócrita por naturaleza. Yo pienso que eso de que son juegos infantiles es una especie de mantra extraño que se ha creado en torno al universo Nintendo. Bueno, pero es algo que existe, que bueno, se palpa. Hay gente cínica que diría eso, pero luego iría perdiendo el culo y los cuartos para comprar juegos de Nintendo. Yo es algo en Steam, que, en Sony, es algo que no entiendo. O sea, yo paso de Nintendo, Nintendo se vaya a la mierda, que tal y que cual, pero que quiebren y saquen sus juegos en mi consola. Yo sí lo entiendo. ¿Sabes lo que se llama eso? Estupidez humana. Bueno, pues es algo que abunda mucho. Si te pasas por los foros, Nintendo es una mierda, pero no me gustan sus juegos, pero si los sacan en mi consola favorita, me los compro. Pues sí. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. John Romero anuncia su nuevo juego. Un nuevo juego que, bueno, esto tiene tela, voy a tener que explicar muchas cosas porque... ¿Cómo se llama su nuevo juego? Black Dick. Black Room. Black Souls Room. Black Dick. Black Room. Sí. Black Souls. Is a fierce shooter, ¿verdad? No sé qué. The Beach Fetter, ¿verdad? Tienes que ver el vídeo, la voz es tremenda. Bueno, además en el vídeo dice: hola, soy John Romero y soy la hostia. Sí. Y voy a hacer un juego que os vais a cagar. Bueno, dijo eso, Sí, sabes lo triste, Víctor, antes de que empieces, Jorge. que tú y yo sabemos quién es John Romero, pero los niños rata de hoy no tienen ni puta idea de quién es. No, eso es lo más triste. Bueno, en cualquier caso, esto es una noticia agridulce, pero no como la de Nintendo. Esta es más dulce que agria, ¿vale? En este caso, primero voy a explicaros lo que pasó y segundo os explicaré un poquito de qué va el juego, ¿vale? Bueno, lanzaron el Kickstarter. Kickstarter para el que pedían $700,000, no llega al millón, pero es bastante pasta, pero teniendo en cuenta que es un shooter en primera persona en Unreal Engine 4, pues bueno, es un precio asumible, ¿no? Bueno, el caso es que el primer día generó unos $100,000, pero se fue deshinchando un poco. Y se fue deshinchando porque, y esto es así, es de lo que se quejaba la gente, la campaña no tenía el suficiente material visual como para mostrar realmente lo que iban a hacer. Había unos cuantos concepts, había una idea de juego, una sinopsis, una historia, unas pretensiones, pero no había un gameplay, una demo. Entonces, hoy mismo, esta misma tarde, es una noticia de ultimísima hora, John Romero anunció el cierre de ese Kickstarter, el congelamiento de ese Kickstarter, para poder sacar una demo en los próximos 2 meses, es lo que dijo, que tardaría 1 o 2 meses en terminar la demo, porque la demo está en desarrollo, ya estaba en desarrollo antes, y que cuando la termine y la muestre, volverá a sacar una campaña de Kickstarter, esta vez como Dios manda, pues para poder darle a los fans del juego pues lo que pedían y por lo menos poder justificar cómo va a ser su juego. Entonces esto, pues mira, es un movimiento muy valiente por parte de John Romero, que ya tenía un dinero ahí y tal, pero que sí que es verdad no las tenía todas consigo para conseguir el Kickstarter. Se la juega, ¿eh? Se la juega, porque esa demo va a ser la diferencia entre triunfar o fracasar. Exacto. Estrepitosamente. Tiene que ser una demo cojonuda. Sí. Pero tiene, bueno, que serlo. Ahí es donde se demostrará su calidad. El talento, sí, de John Romero como diseñador, el talento de Adrian Carmack como director de arte, y entonces veremos de lo que son capaces. Y yo, sinceramente, yo confío mucho en John Romero porque es un tío que sí ha cometido errores. La gente le achaca. Esto es una cosa que leo mucho. Otro Daikatana, otro. Pero es que, bueno, John Romero tuvo una cagada que es Daikatana. Y tuvo una cagada su actitud personal con, sí, Iron Storm, pero John Romero hizo juegos brillantes desde el principio de su carrera, ¿eh? John Romero hizo Dangerous Dave, John Romero hizo Commander King, hizo Wolfenstein, hizo Doom, hizo Quake, o sea, hizo Daikatana, que efectivamente fue una mierda cuando salió, pero hizo una cantidad de juegos, no solo buenos, sino pasos adelante en la industria y juegos vamos, míticos de toda la historia. Yo, sinceramente, de Katana no es tan malo como lo pintan. Claro, se exageró un poco también el tema. Porque, también porque las expectativas estaban muy altas. Muy altas. No estuvo a la altura de lo que había en esa época. El primer deshinche de hype potente. Brutal, de la historia. Sí. Sí. Yo lo que iba a decir es, pues eso, que se la jugó una carta y es muy honesto por su parte. Oye, está bien, oye, pues no hemos mostrado quizás suficiente, vamos a jugarnos una carta, vamos a mostrarnos lo que realmente queremos hacer. Y es verdad que yo, cuando leí la información, con mucho interés, por supuesto, es verdad que el planteamiento es muy parecido al de Daikatana. En el sentido de que Daikatana, si os acordáis, yo creo que aquí no mucha gente juega Daikatana. Daikatana iba moviéndose de distintas épocas históricas, ¿vale? Y lo cual pues cambiaba también las armas que usabas, cambiaba el diseño artístico, en fin, era un juego bastante ambicioso en su pretensión. Luego después fue otra cosa. Y en este es un poco lo mismo. En este es, como comentó Víctor la semana pasada, hace un par de semanas, es una especie de empresa que te vende una experiencia de realidad virtual o realidad aumentada, y parece que hay algún tipo de problema y las realidades se mezclan. Es una especie de desafío total, versión John Romero. Y combina un concepto que le encanta a Romero desde Quake, que es el asunto de varios entornos, sí, medieval, no sé qué, sí, tecnológico, se combinan en un mismo juego. Sí. Porque, claro, el tío, con el tema este de los hologramas y tal... Sí. Tiene que visitar zonas muy, muy diversas, ¿no? Efectivamente. Bueno, en este juego, la sinopsis, un poco para que os hagáis una idea, es un poco lo que comentaba David. Manejamos al doctor Santiago Sonora, que es un técnico de una empresa futurista que se llama Hoxar y se dedica a la realidad virtual en un futuro en el que la realidad virtual pues ha alcanzado un avance increíble en la que prácticamente puede sustituir a la verdadera realidad, ¿no? Es una realidad virtual muy realista. Bueno, pues parece ser que cuando están probando sus últimos avances tecnológicos, algo falla y surgen anomalías en las simulaciones virtuales. Y estas anomalías están basadas en los peores miedos de los usuarios. Entonces nos encontraremos monstruos mutantes, nos encontraremos entornos increíbles, según lo que comenta. Incluso, pues lo que decíamos, varias épocas, hay, pues yo qué sé, si el usuario, si hay una simulación que trata sobre el lejano oeste, pues nos encontraremos eso. También una que trate sobre ruinas medievales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco eso. Nuestra misión, la misión del Dr. Santiago Sonora, es sobrevivir a estas anomalías y descubrir la verdad, descubrir por qué ha pasado esto. Y para ello contamos con un arma con nuestras armas especiales de realidad virtual, que son unas armas de luz. Son unas armas de luz, entre comillas, pero son escopetas, disparan, hacen sangre y tal, ¿no? Contamos con estas armas y con una herramienta especial que se llama Voxel. Es una herramienta que nos permitirá modificar la realidad, que esta es la mecánica de juego especial que va a incluir, ¿no? Esta es en lo que se va a pasar el juego. Y es una de las cosas en las que John Romero más hincapié ha hecho, explicándolo, pero que sí que es verdad que al público no le ha quedado 100% claro de qué va. Según ha prometido John Romero, este va a ser un shooter de los clásicos, un shooter de matar, en el que matar sea divertido, que haya mucha violencia y que sea visceral. Sí, de hecho, él hizo hincapié en que va a ser un juego violento y visceral. Sí, lo dice exactamente, va a ser violento y visceral. Siendo Romero tampoco me sorprende. Y en el que el diseño de niveles va a ser una de las partes fundamentales. Va a ser un juego pues de la vieja escuela. También reconoció en Twitch TV que se inspiró en gran parte en Half-Life, pero que sobre todo, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, su mayor inspiración son los juegos de la época de Doom y Quake. Juegos de acción, de divertirse matando. Como decíamos, la dirección de arte la llevará Adrián Carmack. Y una cosa interesante es que para promocionar la campaña, John Romero lanzó esta semana un nuevo nivel de Doom. Un nivel que desarrolló él hace poco, era inédito este nivel. Y cuando lo lanzó dijo: este es el tipo de niveles que os vais a encontrar en Black Room. Niveles de este tipo de diseño. De hecho, detalle significativo, en la campaña de Kickstarter se aseguraba que todos los niveles del juego estarían desarrollados por John Romero. Todos. O sea, Tim Willis no participa. Está claro que no, pero a lo que me refería es a que para todos aquellos que les entusiasme el primer nivel de Doom, por ejemplo, el primer capítulo, quiero decir, porque tiene unos niveles muy buenos, francamente, pues John Romero va a hacer esa clase de niveles. Digo yo, Víctor, ¿no será como Phantom Pain que te pone "This level was made by John Romero"? No, cada no. Nivel que hagas, ¿no? No, no, yo creo que eso aparecerá en los créditos cuando acabe el juego y ya está. Entonces me parece bien, gracias. Pero sí que diseñó este nivel diciendo en Twitter, para los que os preguntéis cómo van a ser los niveles de Black Room, aquí tenéis un nivel de Doom que con esas ideas. O sea, mucho enemigo, mucha violencia y destrucción va, y en juego va a haber heavy metal. Tienen al guitarrista de una banda famosa. Ahora sí. No recuerdo el nombre de la banda, sí. que también va a estar en el desarrollo. Exacto. Y va a hacer música instrumental. Por cierto, y tal. Víctor, ¿va a haber edición coleccionista? Hombre, eso por descontado, David. De hecho, en Kickstarter ya hay edición coleccionista física. ¿Coleccionista? Sí. ¿Pero estás diciendo en serio? En Kickstarter hay una opción para pagar por una edición coleccionista. Incluso hay un libro de arte firmado por John Romero y Adrián Carmack. Sí, ¿trae viene la edición coleccionista. Trae un trozo del alma de Doom. No, pero es verdad, no lleva juego, ¿eh? Es verdad, el libro de arte, si pagas la recompensa del libro de arte, te dan el libro de arte firmado por John Romero y por pero firma de verdad, no estas copias asquerosas, sí, que exacto. Hacen con Valen de la Sección Española del 94. No, firma de verdad. Hombre, pero también hay que pagar una pasta, ya te lo digo. ¿Cuánto vale? Bueno, ahora dinero, mucho. Y bueno, ahora ya no vale ya nada, no, porque ahora está congelado el Kickstarter, no se puede. Bueno, pero cuando vuelva a salir tendrás esta oportunidad. Puedo esperar. Solo pero creo que está en torno a los 100, ciento y pico. Solo espero cuando vuelva a iniciarse el Kickstarter ya me haya acabado Doom. Si no, no puedo hacer nada. Está bien, David. Puedes seguir. Bueno, vamos a terminar de momento por aquí, pero nos vamos a ir al foro, señor Oscar. Justo le he dado a actualizar y ahora mismo va el ordenador como quiere. Lo voy a tener que reiniciar en un rato. Bueno, a ver. Empiezo por el primero ya. PHFC Drami dice: ¿de qué género es el mando? ¿Cuántas horas dura su historia principal? ¿Es rejugable? ¿Tiene modo online? Hombre, hay que informar a PHF Ceramic que no es la primera vez que hablamos de un aparato en el complejo Anda. De hecho, hemos analizado varias consolas y varias portátiles aquí y nos pareció que hacer este control era buena idea, aparte de que mucha gente nos lo pidió. Víctor, ¿te das cuenta de que, bueno, no fue aquí, fue en joder, se me ha ido el puto nombre, fue en el Quack FM, ¿Te das cuenta que si un día analizamos Wii U? Wii U, sí. Que parece que fue ayer, coño. Es cierto. La verdad es que sí, ¿eh? ¿Qué es Wii U? Y fíjate, en aquel momento, David, era nueva y esperanzadora. Yo estaba súper ilusionado. Yo vi a Oscar enamoradísimo. Yo vi Gaspar, adormilado y disfruté muchísimo. La que conste, que a mí el mando me sigue pareciendo la hostia. El mando es la hostia, por supuesto. No estoy de coña, sí que lo es. Seguimos. Mac221 dice, habiendo probado ustedes el nuevo mando, este nuevo mando de Steam, en su opinión, ¿cuáles serán los dos mejores mandos de la historia? Luego podemos hablar a lo mejor de eso. Sí, vale. Más tarde, cuando hablemos vale, de correcto, este mando. Vale, correcto, correcto. No partamos de quién ha creado qué o cuándo, sino pensemos cuál empresa ha implementado mejor históricamente el diseño y la practicidad del mando a la hora de que el usuario final lo utilice. En mi opinión, Sony es la que ha logrado el mejor estándar en la industria, pues su mando ha evolucionado de manera natural, aplicando ese dicho que tanto me gusta, si algo funciona, no lo toques. Denis el Azul. Dice, a ver qué nos contáis del aparatejo. ¿Estará al nivel? ¿Qué tal se juega un mando ideal para ratón con él? Como por ejemplo Age of Empires 2, que precisamente creo que intentaremos que sea uno de los juegos, la versión HD, que probemos es que con, el, ya os con el mando. Que yo no he probado todos los géneros con el mando. Algunos los probaré por primera vez hoy, porque uh-huh. Es que no he tenido tiempo sí, para sí. probar tanto, ¿no? Pero bueno, hablaremos en profundidad de esos temas. Dice, chicos, siento el off topic, pero hay que anunciarlo bien. Ahora sí que la realidad virtual ha llegado. Y dice, postdata, vale, el vídeo tiene tiempo, pero es el hype. Y deja un vídeo, no le voy a dar yo ahora, pero si tenéis curiosidad... ¿Sale John Romero? No, pero sale un chaval que parece que en fin, se ha ido en ese momento y tiene cara de así gusto, ensoñación, barra felicidad y tal y cual. Vale. Undercore dice, hablando de realidad virtual, y bueno, es la estimación de compra, intención de compra de diversos países de Europa y Estados Unidos, deja una tabla, y supuestamente España es el país de la tabla esta más interesado en la realidad virtual. Pero claro, PHF Drami le cutea y le dice que bueno, eso tiene truco. Y en realidad, donde más está interesado el público español que contestó a la encuesta es que en el rango de 100 euros, es decir, la realidad virtual para móviles. Que realmente un país como Canadá sí es la que está más gente más interesada en hacer el desembolso importante en la realidad virtual tipo Oculus o HTC Vive. Hombre, también párate a pensar en los salarios de allí y los salarios de aquí. Porque la diferencia de precio no es... Quiero decir, aquí cuesta lo mismo que en Canadá. Y allí, más o menos. Allí la gente tiene un nivel adquisitivo muchísimo mayor. Sí. Es evidente que un español medio no ve asequible comprarse un Oculus Rift. Eso está clarísimo. Bueno, último mensaje de la tanda. Brutal Vomit comenta, a mí, desde el inicio que se anunció este mando, me pareció que estaba bien, nada más. Y hasta ahora sigo pensando que su aporte no es demasiado como para plantearme comprármelo. Salvo por simple coleccionismo o por querer saciar la curiosidad. A ver si luego del programa sigo pensando igual. Por cierto... no voy a llegar a leer un mensaje de MeteWolf, pero decir que ha vuelto a postear, que bueno, es uno de nuestros usuarios primigenios. Pues bienvenido. Así otra que... vez. Re-bienvenido, sí. Remasterizado. Nos alegra que andes por ahí otra vez. Y a darle caña, además vienes en buen momento porque hoy se habló de John Romero. Y bueno. Hasta aquí el foro por ahora. Vamos a irnos entonces con un poco de música. David, ¿qué nos vas a poner hoy? Hoy he traído Mario Kart, que es un juegazo. Mario Kart. Sí. Pues vamos con un poco de música de Mario Kart. Y volvemos enseguida con Sold y No Sold. We'll be right back. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el complejo del programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas desde complejoanda.com, desde iTunes, desde iVoox. Y si estáis un viernes a partir de las 10 de la noche en directo, hora española, podéis escucharnos en Radio Battletoads, la radio más tocha y brutal y épica de la historia, pues estamos nosotros también, y también en nuestro Twitch, en twitch.tv, el grupo El Complejo Landa. Estamos también en Twitter, somos Complejo Landa todo junto, y estamos en Facebook, el grupo El Complejo Landa. También en Steam podéis buscarnos, El Complejo Landa, y acceder a nuestra opción de mentores, donde subimos nuestras reseñas para que podáis acceder desde la tienda de la plataforma del Gordo a todo el contenido que hacemos. Estamos en la comunidad de PlayStation, podéis buscarnos por El Complejo Landa. Y por supuesto tenemos canal de YouTube donde subimos mucho más material adicional a este programa. El canal es El Complejo Landa TV. Secciones exclusivas como Oscar Juega, Jorge Sobre Ruedas, Uno Vendar Souls, videoblogs, etc. Y ahora nos vamos a ir a nuestro chat en IRC Hispano, que es Complejo Landa. Tenemos conectados a analizar un mando puro libertinaje. Dabo 1, Dante GTX, Dark Souls es el modo fácil de Nioh. Yo creo que Nioh es el modo plagio de Dark Souls. De Dark Souls y Ninja Gaiden. Bueno, de Ninja Gaiden tiene poco ya. Hombre, la interfaz es de Dark Souls, 100%. Sí, y el tipo y de juego también. Y hay hogueras y hay... El movimiento del personaje es muy... Nah, no te creas, ¿eh? Ni hay combos ni hay nada, es muy, muy Souls. Tenemos también a Denis el Azul. Gaspar odia a Romero por su cabello. John Romero es un cagao. Tenemos también a Max Fraga y el señor Emilio. Miyamotordo. Nintendo NX en 2016, si eso ya tal. Nioh, ese auténtico Souls. Poco a poco me saco un moco. No sé por qué, porque... Estos nicks. Steam, Gaspar Troller. Te invitaré a unas cañas. Tetsuya Nomura. ¿Qué tienes que decir, Oscar? Vete a la mierda, Tetsuya Nomura. Toca los pezones de Gabe Newell. Toraz, vete a la mierdísima Nintendo. Vikander, cómete un potaje. Y ya está. Hay ciertos nicks que me cuesta entender, ¿no? O sea, el contexto. Pero yo estoy seguro de que quienes se ponen esos nicks... A ver, tienen una razón muy buena. Te intento explicar los nicks. Vale, la próxima tanda me los intentas explicar. Vale. Vale, guay. Si tengo alguna duda. Vale, sí, sí, sí, sí, correcto. Muy bien. Señor David, Sol... Y no Sold. Bueno, hoy os traigo un no Sold, que para algunos será un Sold, por razones puramente heterosexuales. Yo tengo un dilema existencial, ético, moralista, existencialista. Os voy a hablar de una streamer famosa canadiense. La chica se llama Legendary Lea Mai. Esta mujer es muy conocida en su ámbito, el tía tiene muchos seguidores, juega juegos actuales. Vamos, que la tía se lo ha sabido montar bien. Pero el otro día hizo algo que le valió un baneo de 30 días en Twitch. ¿Sabéis lo que fue? Enseñó su perrecha. Madre mía. Vagina, ¿vale? Perrecha es el nombre que le dedicamos a ese órgano genital femenino en el gallego. Y, en fin, eso le valió un baneo de 30 días. Curiosamente, ella dice que fue un accidente. Bueno, yo tengo aquí el vídeo original, o sea, sin pixelar, que se le ve la perrecha. Y os voy a explicar un poquillo cómo es la escena, ¿vale? La tía está hablando. De repente se levanta. Esto es periodismo de calidad. Sí, sí. Pero además verídico, ¿eh? Me informé y, oye, me he hecho una investigación y el vídeo lo estudié a fondo. Madre mía, David. Sobre todo pues, el frame en cuestión. Muy a fondo, sí, exactamente. De hecho, que tengo aquí pausado el momento justo. Una cosa, ¿lo hizo a propósito, bueno, o fue sin querer? Te voy a explicar la escena, Víctor, luego Twitch. Y luego, pues, si quieres, después puedes verlo. Si quieres, te dejo en privado que lo veas. El caso es que la chica se levantó un momento. Uso a la, a, vamos, a la puso, apoyó su peso en el pie izquierdo, así a la pata coja, levantó el pie derecho y no llevaba bragas, ya para empezar. O sea, los shorts que llevaban se le bajaron y se le vio toda la perrecha. Se quedó así un par de segundos y encima, además, que esto ya lo que la delata, miró a cámara para ver si había captado ese momento. Y según ella fue un accidente. No, yo creo que el accidente no tiene absolutamente nada. Absolutamente nada. Y se le ve la perrecha, por supuesto. Se equivocó. No sé, a ver, vamos se a ver. Se equivocó de canal. Oscar, yo creo que en ese momento quería estar en Chaturbate. Vamos a ver, Oscar, sin bragas. ¿Para qué coño haces ese movimiento de ponerte la pata coja y hacer equilibrios con la pierna derecha? Y luego encima mirar la cámara para decir, hostia, a ver si... Para enseñar el potorro. A ver si el encuadre le capta el potorro. Claro, claro. ¿Tú qué crees? Que debería estar en Chaturbate, no en Twitch. Exactamente. Bueno, Twitch la baneó 30 días. Pues ya dice que fue un accidente, pero Twitch no se lo cree. En cualquier caso da exactamente igual. Pero el caso es que mostró algo y hay que castigar. Y ojo, no solo fue esto. Hizo otra cosa peor y esta sí que ya merece cierta reprimenda. Un día al parecer estaba borracha, porque esta mujer al parecer es una especie de diosa y se permite el lujo de hacer ciertas cosas bastante. Pero juega videojuegos mientras hace streamings en Twitch. Estoy diciendo que es un Twitch de videojuegos. No, de hecho, cuando hizo esto enseñar la perrecha estaba jugando Dark Souls 3, ¿no? El caso es que un día dijo, bueno, los niños con cáncer deben morir, o merecen morir. Joder. Joder. Textual. Textual. Así que la mujer parece que le falta algún que otro tornillo. Lo que busca es... Lo que busca es tráfico, que la gente sepa quién es, que se surja polémica. Vamos, que la chica no es tonta, aunque bueno, a veces recurre a estos fines. Que hablen de mí aunque sea mal. Exactamente, como se suele Oscar. Decir. Ahí la pasta. Ahí la pasta. Efectivamente, Víctor. Yo, sinceramente, es mi tipo, rubia. Muy guapa. La chica la tengo por aquí, si queréis verla, ¿vale? Pero no mucho, ¿eh? Podéis verla por aquí, yo esta página se va a quedar aquí, en favoritos además. Podéis verla, pero hombre, me parece bastante lamentable recurrir a esos métodos. Un poco lamentable. Un poco lamentable, sí que lo es. Está bien, pero es un poco lamentable. Oye, Javi, una pregunta. ¿Qué? ¿Qué preguntar? Sí. A ver, no debería preguntar. Pregúntale porque yo, Víctor. En parte sé la respuesta, pero ¿esto es un solzo o es una solzo? Para David es un solzo. No sé. Yo creo que es... Tú disfrutas con esto, así que es un sol. Yo creo que para mí en el fondo es un sol, sí. Voy a ser un puto cínico de mierda, en el fondo es un puto sol. Yo la verdad es que disfruté bastante viendo el vídeo y dije, hostias. Y digo, wow. Además la gente en el chat dice, ¿pero qué haces, loca? Y la tío, wow, es un guas, no sé, yo creo que estaba drogada incluso. Y es divertido, pero es un poco... No sé, Oscar, ¿qué te parece? Es como si yo... Imagínate que oigo una sesión de Twitch de Dead Space. ¿Vale? Sí. Y con Kinect me levanto así con un calzoncillo. Es que no sé cómo hacerlo. Con un calzoncillo de estos de mierda, como un taca. Y vamos, sí. Muestras el escroto, ¿no? Y hago así, hoy me enseñas un hombre, poquito de la pirola. A mí no me atraería nada, pero a lo mejor encuentras a alguien que sí. No, mira, uno de estos albornoces. No, mucho mejor, tengo ideas. Estos delantales que se ponen los strippers masculinos, ¿vale? Y hacen, se mueven así y rebota. ¿Tú lo viste eso, Oscar, alguna vez? O uno de esos calzoncillos con trompa. No, Jorge. El bañador de Borat. No era el bañador de Borat, sí, ese raro. Sí, sí. Pues imagínate yo que un día hago una sesión de Twitch y Kinect capta mi rabo. Tu pirola. ¿Qué haría Kinect? Oye, estás disfrutando... ¿Se autodestruiría? Estás disfrutando este sol no sol. Para ti está claro que es un sol. A ver, yo entiendo que es divertido, nos reímos, pero tiene su cierto trasfondo de tristeza. Pero en el fondo nos gusta. Pero y es sabemos. Tristeza por parte de ella. Que, oye, ella, que tristeza no, deja... ella tiene la culpa. No. Joder, o sea, supuesto, es como son. Por supuesto. Tristeza más pero vamos a ver, sinceramente, ya el hecho de ir sin bragas, no sé, hombre, no sé, a lo mejor. A ver, vamos en, como casa, en su casa estilo. Puede hacer lo que quiera. Víctor, no iba vestida de andar por casa. ¿Entiendes? Lleva unos shorts. Hay gente que en su casa le apetece ir en pelotas, incluso, ¿eh? Ya, pero cuando haces una emisión de Twitch, no sé, tienes que ir mínimamente vestido. No sé, yo tampoco tengo vagina, no sé cómo es eso. Debe ser fascinante ese mundo, pero a lo mejor no sé. ¿Vale? Bueno, David, cuéntanos, más cosas. Más cosas. Bueno, por cierto, Víctor, te voy a explicar uno de los nicks. ¿Vale? A ver, cuéntame. El del potaje de Vikander. ¿Sabes quién es Vikander? No, Vikander Orby. No sé quién es Vikander. Es una actriz, es la novia de Michael Fassbender. Ganó un Oscar en esta última edición. Iba a ser, por desgracia, este es un sold no sold. Va a ser la próxima Lara Croft. Por encima de Daisy Ridley. Joder, tío, mira, ¿qué esperabas? Gaspar se lamenta. Pero... ¿Verdad, Gaspar? Es una puta mierda eso, tío. A ver, a mí me da más el perfil ella que Daisy Ridley para el papel de Lara Croft. A ver, la mala noticia es que vaya a existir una nueva película de Tomb Raider. Eso yo creo que ya partimos de la base de que eso es una mala noticia. Sí. Dentro de lo malo, a ver... Está bien. Han pillado una actriz que tiene ahora mismo cierto renombre, que acaba de ganar un Oscar... y que lo pueda hacer bien. Yo te digo una cosa. Dentro de lo mal que va a salir esa película. Me cuesta decir esto, pero estoy de acuerdo contigo, Oscar. Me cuesta mucho sacar estas palabras. De hecho, no sé, estuve a punto de conjugarlas mal. Pero tienes razón, tío. Da más el perfil. Yo pienso que Daisy Ridley es una chica de tez morena. Creo que sus facciones son más fieles a Lara Croft original. Desde luego me parece bastante más fiel esta chica que en su día... iba a decir Naomi Campbell, no joder. Que en su Angelina día... Angelina Jolie. Correcto. Fue el nombre. En fin, una mala noticia. Buena o mala noticia, pero bueno, es una de estas novedades que a veces golpea el mundo del videojuego y la gente comenta y el debate... Aunque en el fondo nos importa una puta mierda quién sea Lara Croft. ¿Para qué vamos a negarnos? Vale, como si pillan a Luis Tosar. Bueno, vale, sería la hostia. Yo iría a ver, desde luego. Yo también. Mientras no salga Mario Casas. Joder, Denis ha puesto en el foro una foto de David enseñando el... ¿El qué? El pecho. Qué lamentable. Bueno, cuéntanos... Más cosillas. Hoy Gaspar me dio una alegría, debo decirlo. Me dijo una cosa de Doom que yo la verdad no había leído en ningún puto sitio, Gaspar. Pero me ha parecido una idea cojonuda. Yo creo que la expliques a la gente cómo es esa idea. Eso que comentaste de ese mundo conectado. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué que pasa? Jugando online en ciertos momentos, en sitios donde haya muerto mucha gente y tal, van a aparecer cadáveres de marines indicándote que es una zona difícil. O sea, que el juego realmente se va a conectar a servidores y va a actualizar datos. Hostia, me parece una cosa cojonante. Gaspar, ¿tú no quieres ese Doom, Gaspar? Cuando esté barato, como el Wolfstein. ¿Y si un día te lo regalo por Steam, ¿qué vas a hacer? Probablemente lo jugaría. ¿Lo jugarías? Jugaría de primer nivel y luego iría a paso del... Wolfenstein lo disfruté bastante. ¿Disfrutaste de Wolfenstein? Sí. Ah, el Wolfenstein está... Mi orden me gustó. Positivo. Tengo pendiente la expansión, a ver si me cojo un día baratito. Si te gustó Wolfenstein, Gaspar, yo creo que este te va a gustar bastante. Porque no sé si visteis el Twitch de... Creo que fue hace un par de días, ¿no? No lo vi. ¿Lo viste, Víctor? No pude. Pues es que yo no sé ni lo que digo, estoy nerviosísimo. Pues yo lo vi y debo deciros que me ha gustado mucho, pero tengo un pero. Tengo un pero. Debería decir el pero, Víctor. Debería ser un puto cínico de mierda y decir que todo es perfecto. Di el pero, David. ¿Sabes una cosa que a mí no me gustó del todo? A ver, cuéntame. Tuve la sensación... ¿A ti te ha pasado de que el marine parece que es un puto hobbit? Que parece que su altura en relación a los enemigos... El síndrome de Killzone, Víctor. Hombre, justo es que, te iba a decir. Pero es que a lo mejor los demonios son muy grandes, simplemente. Bueno, pero hay demonios de mierda que son... Pero las barandillas tienen tamaño estándar y el tío le saca muy poco de altura, o sea, a las barandillas. Yo creo que el marine es una especie de Oscar y combate agachado, algo por el estilo. Porque a mí me da esa sensación de que eres, manejas un hobbit que tiene que vengarse de Sauron, que es el malo final. No sé, una cosa un poco extraña. Pero me da igual, es perfecto. El hobbit sí que era en Killzone 2. Sí, la verdad es que sí. Es un poco agobiante a veces, Oscar, tío. Y otra cosa, Víctor, que no me gustó. Aunque esto, a ver, me gustó entre comillas, tiene su solución. El tema de las ejecuciones. A ver, yo soy muy fan del gore. Me gusta mucho la violencia en la ficción. Por supuesto, yo soy una especie de somoroso con la gente. Pero en los videojuegos soy bastante depravado. Me gusta la violencia, incluso la violencia con animales en los videojuegos. Pero yo lo que sí veo es que, claro, cuando llevas, no sé, 100 ejecuciones es todo muy divertido, pero cuando llevas 500 y pico la cosa puede ser un poco reiterativa. Me explico, es verdad que hay variedad en el sentido de que si pillas un enemigo por la espalda, por un lateral, de frente, son animaciones diferentes, incluso saltas por encima de él. Pero claro, creo que debería incluir más variedad dentro de cada zona del enemigo, me explico. Es decir, si vas a ejecutar a un tío por la parte frontal, que no sea siempre reventar la cara con un puñetazo, que incluyese más tipo de animaciones y que se distribuyese de una forma lógica para el jugador, para que no tuviese sensación de reiteración. No sé, me parece un poco coñazo a veces. Bueno, habrá que probarlo. Habrá que probarlo, pero bueno, no sé. Yo creo que al final, es lo que me decía Oscar, da igual, si quieres matar a los enemigos sin más y punto. No tienes por qué ejecutarlos, claro, constantemente. Es opcional. Lo que pasa es que el juego te va a forzar un poco a ello, porque parece ser que puedes ganar más munición puntos, y sí, cosas. Exactamente. Con eso. Pero bueno, yo creo que puede ser algo, quizás, no digo que sea un defecto de la hostia, pero claro, hay un montón en el cual dices, mira, vale, ya he visto esto trocientas veces, no quiero verlo más, ¿no? Puede ser quizás una cosa que la larga sea un pelín pesada. Y por lo demás, si yo simplemente comentaros un par de cosillas, una noticia para Oscar, que seguramente le guste, Oscar. Tú sabes que en el Call of Duty Black Ops 3 ya se incluye el primer teaser o trailer de Call of Duty Infinity War. ¿Ah, sí? Sí. En uno de los paquetes DLC nuevos. No lo sé exactamente, pero al parecer es un Easter egg. Y efectivamente es un teaser trailer muy cortito que muestra pues una especie de nave que se funde en negro y un logo extraño que ya sabéis pertenece a este nuevo juego ya confirmado, casi confirmado, que al parecer va a ser el que más se ambiente en el futuro, o sea, el que más vaya allá respecto incluso a Black Ops 3 y demás, ¿no? Cosa que me parece un poco preocupante. ¿Cuándo volvemos a la Segunda Guerra Mundial, cojones? Battlefield 5. ¿Battlefield 5 qué? Que vuelve a la Segunda Guerra Mundial. Ya, pero yo quiero que vuelva a Call of Duty, no a Battlefield. Bueno, pero menos da una piedra. Por cierto, que con el anuncio barra rumor barra casi confirmación de este nuevo Call of Duty, sea semi barra rumoreado barra semi confirmado, la trilogía Modern Warfare HD Remaster Edition, bueno, Megamix. Bueno, antes dije Infinity War, es Infinity Warfare, perdonad ahí el gazapo. Y sí, efectivamente, Oscar, la edición Legacy de este Infinity Warfare traerá la versión remasterizada de Call of Duty Modern Warfare. Eso sí, con solo 10 mapas, o sea, el modo campaña y solo 10 mapas del multi. Bueno, puede estar bien. Pero bueno, yo te estoy hablando de la trilogía entera, ¿eh? La trilogía aún no está confirmada de 100%. Ya, bueno, pero por eso digo que es un rumor que, sí, que se va a acabar saliendo pues el pack entero de... puede ser, supongo que no, sin online, vaya, porque sería saturar y además fragmentar la comunidad de Call of Duty en cuatro multijugadores online. Bueno, date cuenta que el primero Modern Warfare sí tendrá los mapas multi. Yo creo que eso Activision la exactamente igual. Igual, pero igual otro tema sería que si sacan en el pack de los tres juegos un solo multijugador, pero con los mapas de los tres juegos. Es decir, sin fragmentar, sí, sin dividir el multijugador, sí, online, y teniendo pues el Call of Duty de este año y... Sí. Y esta trilogía, pues supuesta trilogía, activas al mismo tiempo, junto obviamente con los anteriores. Bueno, ya lo veremos. De momento, Modern Warfare, hay gente que le ha parecido una idea cojonuda y otros que se vuelven a quejar de lo mismo, que vaya refritos de mierda. Pero en fin, ya sabemos que esta industria actualmente se basa mucho en la iteración de cosas que funcionan, ¿no? Por último, y otra noticia que hoy me comentó Gaspar, que me pareció una idea genial, es parece al parecer Sega ha dado vía libre para crear modificaciones de los clásicos de Mega Drive. Lo cual, Gaspi, es cojonudo, eso puede darle nueva vida a todo esto, ¿eh? Tú imagínate, comenta cosas que me dijiste, orcas en vez de delfines y movidas así. Vi un mod de Echo the Dolphin que cambiaba los delfines míticos por orcas, por ejemplo. En plan Liberaza Will o algo así, supongo que era. Habían modificado el Sonic 2 solo para combatir con los bosses, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Modificaron colores en el Golden Axe. No sé. Vi alguna cosilla curiosa. No dice nada, Jorge, de esto. Tú que eres fans de Mega Drive. ¿No te parece bien? No sé. Habría que probarlo. Habría que probarlo, pero bueno, está bien, ¿no? O sea, yo no me quejo. O sea, no sé si hay gente a la que se sentirá insultada porque le toquen sus joyas de antaño, pero... Bueno, siempre tienes la versión original si la quieres, hombre. Pero por mi parte, a mí me parece bien. Todo lo que puedan ser buenas experiencias, o sea, cosas nuevas dentro, sí, de lo que ya había... Sí, por supuesto, Lo probaré, ¿eh? Por supuesto. Una noticia, dime, Gaspi. Aparte me tiene una especie de entorno. Ahora los juegos, sí, los tienes, te muestra una habitación... Exactamente. Tienes una estantería, sí, con tus juegos, la consola... En plan, como si preparándose para realidad virtual, supongo. Igual para hacer los niños, para realidad virtual, algo por el estilo. Bueno, es un menú interactivo con una tele de tubo y demás. Sí, no tiene mala pinta. No tiene mala pinta, no, desde luego. Pero eso ya se creó hace 2 semanas, Gaspi, creo. Eso ya fue una incorporación de Sega. Pues los Moto X es más reciente, entonces. Bueno, y por último, se veía venir, caballeros, un rumor que está pegando fortísimo. Y es que ya se habla de una Xbox One, bueno, Xbox One.5. Madre mía. Bueno, yo le veo sentido, o sea, les comenté la semana pasada, es decir, si ya One le cuesta estar a la altura de PS4 y si encima Sony lanza una PS4 dopada, pues One quedaría en evidencia. Es el momento, o sea, tienen que hacerlo para no quedar, pues el grado de comparativo no sea especialmente grave. De todas maneras, claro, hay dudas de que sea pues un hardware efectivamente mejorado o sencillamente una consola One pues mejorada en cuanto a diseño exterior, una One Slim, si queréis verlo así, y no una mejora de hardware sustancial. Dime, Oscar. ¿Y si esta supuesta Xbox One, sí, 2 es más potente que PlayStation 4 Neo? Pues... ¿Cómo cambiarían las cosas? Pues sería la venganza de Microsoft, tío. Sería como sería como Doran Martel, pero la versión libros, no la puta mierda de la serie. Y los que ahora dicen que no hay diferencia entre los 900p y los 1080... dirían al revés, buah. Hombre, pero tu juego tiene 4 GB menos. Eso mismo lo decían en PlayStation 3, ¿eh? Sí, sí, también. Sí, la misma claro, gente, claro, que dice que Nintendo solo hace juegos infantiles, sí, pero luego suda el culo para que se lancen Steam, Sony, Microsoft. Sí, algo así. Ya sabemos que la gente es muy estúpida, hay gente que dice esas cosas, hay tías que enseñan el coño por Twitch. En fin, ya sabemos cómo funciona este mundo, ¿no? Pues eso, he acabado mi sección, Víctor, y pasamos ya a esto. Muy bien, pues nos vamos con Steam Controller. Muy bien. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y aquí seguimos con el análisis de hoy, un análisis atípico, y atípico porque voy a hablar de, bueno, de algo que no es un videojuego, sino que es un control, un gamepad. Pero ¿por qué hablar de un gamepad en el Complejo Landa? Pues básicamente porque se trata de algo excepcional en el sentido de que no todos los días llega, primero, un control por parte de Steam, compañía que ya sabéis que se dedica a la distribución y al desarrollo de juegos, y también especial en el sentido de que es un mando no convencional, es un mando que funciona de una manera muy particular. Se trata de Steam Controller, tengo aquí mismo el Steam Controller y bueno, es el mando que ha desarrollado para el software para poder jugar en el modo salón de Steam, en el modo Big Picture, ¿vale? Esta es la caja que están distribuyendo ahora mismo. He de decir que lo he pedido hace, bueno, lo tengo desde hace un par de semanas, una semana y pico, dos semanas, y digamos que el envío a España me tardó aproximadamente 3-4 días desde que lo pedí, ¿no? 3-4 días hábiles. Viene desde Holanda porque ahora mismo digamos que tienen allí el stock y lo envían a diferentes partes de Europa, y ahora hablaré un poco de en qué consiste. Como veis, bueno, pues el recipiente en el que viene es bastante sencillo, en cierto modo también es bastante elegante. Viene con esta historia que se la quitamos. Por dentro no se va a apreciar muy bien, pero viene pues un poco, viene un esquema de cómo está hecho el mando y tal. Es una chorrada. Aquí vienen un poco los componentes, ¿no? Nos incluye el mando, un USB, un adaptador que sería pues un adaptador para poder conectarlo en modo inalámbrico, y dos pilas, porque este mando usa pilas. Ahora vamos a verlo con más detalle. Pero bueno, he de decir que la sensación al principio fue un poco extraña. Luego comentaré qué tal estas sensaciones. La verdad es que la manera de presentarlo es bastante elegante. Este es el mando en sí, ¿no? Luego, ahora lo vamos a ver con detalle. Lo vamos a poner aquí a un lado. Pero incluye unas pilas Duracell, primeras marcas, fíjate, Oscar. Sí. Incluyen pilas Duracell. Esto es importantísimo. Pilas Duracell. Y también incluyen el adaptador inalámbrico, que yo creo que no es más que un Bluetooth, ¿no? Es simplemente para conectarlo al PC y que detecte que el mando está conectado, ¿no? Debajo encontramos, bueno, esto estaba colocado aquí, en este cartón de aquí, ¿no? Pero encontramos un cable USB a mini USB. Este es el USB de, es el estándar de los teléfonos móviles actuales, ¿no? La longitud, pues bueno, debe ser un metro, más o menos, no estoy seguro. Y luego tenemos este adaptador de aquí, que este adaptador sirve para conectar este sistema, ¿no? Por si en nuestro ordenador, joder, siempre estos USB, siempre pasa lo mismo con los USB, que no sabes el lado. Por si nuestro ordenador no llega el espacio para conectarlo directamente al PC y queremos conectar pues un cable al ordenador y esto pues encima de la mesa, en cualquier parte, ¿no? Es un sistema cómodo, bien pensado, especialmente por si no tenemos mucho espacio en los puertos USB de nuestro ordenador. Y bueno, que en definitiva pues funciona bien, ¿no? En todo caso, hoy lo vamos a probar con el cable, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí y vamos a empezar un poco a utilizarlo. La guía viene con instrucciones del mando, pero bueno, es una cosa, ya veis, una cosa muy sencilla, ¿no? Nos dice cómo instalar las pilas y demás. Os voy a enseñar ahora cómo funcionaría esto. Y como veis, pues nada, simplemente imágenes en plan IKEA para que sepamos cómo va el mando, ¿no? Me ha gustado bastante la presentación, ¿no? Yo creo que es de los mandos que he comprado que mejor presentados vienen. Bueno, el mando en cuestión es este de aquí. Características iniciales. Vemos dos trackpads, un trackpad izquierdo y otro derecho. Normalmente manejaríamos la cámara con el derecho y otro tipo de controles con el izquierdo. Y adicionalmente trae una seta y los botones clásicos. Es significativo el hecho de que si os fijáis en los colores, usa el mismo estándar de colores que Xbox 360. Debe ser que ese mando ya se ha estandarizado bastante y utiliza esos colores. Una cosa que salta a la vista es que los botones son un poquito más pequeños que en un modelo, por ejemplo, de Xbox 360, Xbox One y tal, ¿no? Y aparte están muy metidos hacia adentro, lo cual nos obligaría a meter los dedos, ¿no? Si queremos manejar de esta manera. Puede ser un poco incómodo, pero claro, este mando está muy pensado para utilizar los trackpads, como veremos luego. Botón Select, entre comillas, botón Start, entre comillas, y botón Home. Luego por detrás tenemos una novedad importante. Bueno, primero tenemos los gatillos. Fijaos en el sonido. Estos son muy estilo Xbox 360, ¿no? Es de clic. Y luego tenemos otros gatillos que son de presión, son analógicos, pero al fondo tienen un clic. El recorrido es bastante corto. Ya os digo que no es como el de Xbox 360, que tiene un recorrido bastante largo. Se parece más, si cabe, al mando de PlayStation 4 en ese aspecto, ¿no? El recorrido corto, lo que sí, son bastante amplios, ¿no? Y nos permiten, pues, es bastante ergonómico el mando, ¿no? Y nos permite, pues, estar cómodamente aquí. Pero incluye una novedad, que son estos dos botones de aquí. Estos dos botones están específicamente pensados para darle con estos dedos de aquí atrás, ¿no? Y se hacen muy cómodos para determinadas cosas porque son botones de muy corto recorrido, de clic, como veis, y que en definitiva pues te da dos opciones más, dos botones más para, bueno, para ciertas opciones. Recordamos que este mando está pensado para jugar en PC y muchas veces en PC tenemos una serie de controles extra, una serie de botones extra que tenemos que tener controlados, ¿no? Luego, en la parte inferior, tenemos una especie de pestaña que nos permite abrir lo que sería la parte trasera. Esta parte trasera nos permitiría colocar las pilas. ¿Veis? Aquí a cada lado iría una pila. En estos dos huecos de aquí, ¿no? Luego, pues es muy fácil de colocar. Simplemente lo colocamos en un sitio, apretamos y ya está perfectamente disponible para usar. Hay que comentar algo importante, que es que el peso de este mando es bastante ligero. Vale, una vez tiene las pilas, es verdad que pesa un poco más, pero a mí me pareció más ligero que un mando de Xbox 360, por ejemplo, ¿no? Es un mando ligero, es bastante cómodo, muy ergonómico. Y ahora, hablando un poco de materiales, podríamos decir que la carcasa externa no es de una ultra calidad, pero tampoco es de baja calidad. Es una calidad media, más o menos. Los trackpads sí que se notan al tacto y se nota como sistema de una gran calidad. Y lo que más me escama a lo mejor es que los botones son pintados, es decir, tiene una especie de serigrafía que yo supongo que con el uso puede llegar a borrarse. No estoy seguro, no he visto casos, pero a mí me da esa sensación, ¿no? Los botones pues tiene pinta de que a lo mejor con el paso del tiempo, con el uso, pues terminan borrándose. No lo sé porque, ya os digo, tendría que usarlo mucho para eso. En la parte superior del mando tenemos el conector USB para conectar nuestro mando vía USB, vía cable, porque este mando no necesariamente necesita las pilas para poder usarlo. Podemos conectarlo directamente al USB y funcionar con él de esa manera. Las pilas son una cosa opcional por si quisiéramos jugar de forma inalámbrica. Es decir, en un salón, a lo mejor si tenemos el equipo alejado y tal, pues nos convendría usar unas pilas, pero si tenemos un ordenador pues de sobremesa y estamos sentados delante de la silla, delante del ordenador, la mejor opción yo creo que sería siempre el cable USB, ¿no? ¿Ventajas que tiene usarlo de forma inalámbrica? Pues sencillamente, si tienes las pilas puestas, cuando quieras usar el mando, le das al botón de Steam, el botón de centro, y ya empezaría a, ya se encendería, ya empezaría a funcionar. En el caso del USB, pues es muy sencillo. O sea, sencillamente, si conectamos el cable y luego hacemos plug and play en el ordenador, ya se enciende automáticamente. Ya os digo, tacto bastante bueno. La carcasa en general pues no es de una calidad extrema, pero el material es de una calidad media más o menos. Mando ligero, sí que da la sensación de que esta ligereza lo puede hacer frágil. Da la sensación de que es un mando que puede romperse con facilidad, pero no estoy seguro de que así sea, ¿eh? No estoy seguro de que sea. Yo creo que es más una sensación que un hecho, ¿no? Y ahora vamos a intentar conectarlo, a ver si me pueden alcanzar mis compañeros el cable USB que estaba en la caja. Sí, vamos a pillarlo por aquí. No, lo tengo aquí. Me parece que lo tengo por aquí. No sé dónde lo metí. Ahora. No, debe estar ahí. Efectivamente. Ah, aquí está. Lo tenía por aquí y se me cayó. Vale, vamos a conectarlo a este ordenador portátil. Una cosa que salta a la vista cuando conectamos este mando es que no necesita drivers. Lo reconoce automáticamente el sistema, ¿no? Está conectado por este lado. Vamos a conectarlo a este otro. Y una cosa que, característica que veréis es que el mando hace un sonido de conectarlo. Este sonido es generado por los trackpads, que actúan a su vez de altavoces. Es una cosa bastante chula. A ver si se oye. Ese sonido, bueno, lo puedes editar. El propio Steam te deja una serie de sonidos que tú puedes colocar. Y fijaos que nada más conectarlo, ya puedo mover el ratón. El ratón en pantalla lo puedo mover con el propio trackpad. No sé si lo estáis viendo, pero ya se puede mover, ¿no? Digamos que vamos a ir un momento a juegos. Y vamos a ir aquí a los juegos de David. Y fijaos que con un trackpad muevo el ratón y con el otro muevo lo que es, pues eso, como si fuera la rueda de ratón, ¿no? Bajar la página y tal. Es curioso también que podemos navegar por internet. Fijaos, aquí estamos en el foro de Complejo Anda y yo puedo navegar por el foro de ordenador. Esto es bastante personal, ¿eh, David? La gente tiene fans, David. Pero fijaos que puedo ir a... No sé, vamos a ir aquí a página 1 del tema. Y aquí estamos, ¿no? Viendo el foro de Complejo Aranda desde Windows directamente. Por supuesto, el mando no está específicamente pensado para, pues, eso, navegar por Windows, pero sí que lo está más para hacerlo vía Steam. Vamos a abrir ya la plataforma y vamos a iniciar en modo Big Picture. Este mando está específicamente pensado para manejar en modo Big Picture. Ya sabéis, en modo de Steam pensado para trabajar con el ordenador de salón o trabajar, pues, con nuestro ordenador sobremesa como una especie de dashboard. Cosa curiosa, yo ahora mismo estoy conectado a la cuenta de Steam de David. Pero fijaos que al conectar este mando que está registrado en mi cuenta, me dice el controlador: mira, no habíamos visto tu controlador antes en esta cuenta, en la cuenta de David. ¿Te gustaría registrarlo o quieres las configuraciones de otra cuenta? Y aquí me deja utilizar las configuraciones de gen.harris, mi cuenta de Steam. Puedo registrar el mando a esta cuenta o puedo usar cuenta distinta, ¿no? Entonces vamos a ir a usar la configuración de gen.harris, mi configuración personal, y vamos directamente a navegar por el dashboard. Fijaos que ya lo manejo con la Z, ¿no? Ya estoy manejándolo con la Z por aquí. Vamos a ir a la biblioteca. Ya veis que utilizo los botones. Y vamos a correr un juego corriente. Vamos a empezar con Shovel Knight. Vale. Empezamos con Shovel Knight. Y vamos a ver una serie de cosas interesantes en este mando. Es muy difícil acostumbrarse al principio, porque los trackpads no tienen el tacto de unos botones, ¿no? Eso es un cambio muy brusco para alguien que juegue. Bueno, Shovel Knight, juegazo. Vamos a elegir el perfil de David. A joder su partida, no es broma, no voy a interferir en tu partida, no te preocupes. Aquí estamos en Shovel Knight y fijaos, el juego de base nos permite utilizar, si queremos, la Z y los botones, ¿no? Pero nada nos impide utilizar el trackpad, ¿lo veis? Fijaos que el trackpad no tengo ni que levantar el dedo y funciona perfectamente, ¿no? Cuando presionamos hace ruido, ¿vale? Hace como clic y tal, pero ya os digo, si tenemos el mando presionado, el botón presionado, no tenemos por qué levantar el botón. Y fijaos, esto sería un poco como podemos jugar a Shovel Knight desde Steam Controller. Epa. Yo fallé ahí. A ver, no soy muy bueno en este juego. No soy muy bueno tampoco, David. No te preocupes que recupero tus joyas, no hay problema. Hoy bueno las recupero, David. Está en un sitio muy jodido. Me parece que no las voy a recuperar, David. No te preocupes, ya te las farmearé, ¿vale? Bueno, el trackpad se maneja bien. Los botones son grandes, como veis, las opciones. Fíjate que tenemos aquí una forma de cruceta, ¿no? Y ya veis que reacciona bastante bien. Es un poco difícil el tacto, porque claro, acostumbrados a lo mejor a una seta, o acostumbrados a un pad, pues a lo mejor es un poco complicado para algunos, pero ya os digo que en general la sensación, por ejemplo, con juegos como este es bastante positiva. La cosa cambia un poco, como veremos luego, cuando utilizamos el modo de ratón, ¿vale? Eso lo veremos ahora con detenimiento, pero ya veis que puedo jugar con perfecta normalidad a este juego no hay ningún problema. Y desmitifica un poco lo que decía mucha gente, que este mando para jugar a plataformas y cosas así, pues no valía. Vale perfectamente, efectivamente, y tacto es un poco distinto, pero yo creo que a los 5 minutos, que en esta clase de juegos, 5 minutos de estar jugando, ya nos acostumbramos perfectamente a su tacto, a cómo funciona y demás, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, vamos a darle la pausa y vamos a irnos un momento a modo Big Picture, porque vamos a enseñaros las opciones del mando. Tenemos unas opciones aquí que se llaman, pues, configuración de controlador, ¿no? En estas opciones nos viene la configuración que tenemos asignada a este mando. En el caso concreto de Shovel Knight, este juego está perfectamente adaptado para el Steam Controller. Como veis, en la parte superior de la pantalla, aquí encima, podemos ver que esta configuración está diseñada por Jazz Club Games, los desarrolladores originales de este título. Pero pongamos que a nosotros no nos gusta la configuración por defecto y queremos explorar las configuraciones que ha hecho la gente por internet, ¿no? Una cosa que tiene muy buena Steam Controller es que nosotros podemos acceder a configuraciones desarrolladas por la comunidad, por otros jugadores como nosotros. Entonces podemos ir al modo configuraciones y, pues fijaos, aquí tenemos configuraciones recomendadas. Siempre nos van a recomendar la que sea realizada por el desarrollador. Configuraciones personales, que aquí estarían las configuraciones que yo haya desarrollado. Y las configuraciones de la comunidad. Y aquí, fijaos que ya hay un mundo de configuraciones, ¿no? Te viene cuántas a la derecha, cuántos usuarios están utilizando esa configuración. Y pues está bien, porque da un poco de variedad y a lo mejor alguien ha descubierto una manera más fácil de controlarlo o una manera más cómoda, etcétera. Es algo que está francamente bien y que este mando pues te permite. Y a veces incluso es curioso ver cómo juega la gente, ¿no? No sé, a mí se me hace bastante curioso. Luego, bueno, tenemos opción de plantillas. Aquí pues vendrían unas cuestiones, pues ya veis, más concretas. Por ejemplo, teclado, WASD y ratón. Este es una plantilla pregenerada para FPS. Este es otro para jugar a juegos 2D, etcétera, ¿no? Ya veis que hay varios estilos que vienen predefinidos, ¿no? Y por supuesto, podemos acceder a configuraciones que tengamos hechas para otros juegos. Pongamos que yo tengo una configuración perfecta para jugar a Mega Man y digo, hostia, pues esta configuración con este juego, con el Shovel Knight, iría muy bien. Pues puedo acceder desde aquí, ahora mismo no tengo ninguna, pero puedo acceder a mi configuración de Mega Man y utilizarla aquí. Porque una cosa muy importante es que el Steam Controller funciona con absolutamente todos los juegos del catálogo de Steam, no únicamente con los que han sido adaptados para este fin. Por lo tanto, podemos utilizar este mando en cualquier videojuego, incluso videojuegos que en ningún momento de la historia hayan sido adaptados para mando. Y esta es una de las cosas interesantes, ¿no? Claro, hay algunos juegos en los que es más fácil manejar que en otros. Para eso siempre también tenemos las configuraciones hechas por la comunidad, que es gente que a lo mejor quería, imaginaos, jugar a Quake 2 con mando cuando nunca se pudo en PC. Y bueno, pues se han desarrollado una configuración que es más o menos cómoda para este fin, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues eso, hay géneros y hay videojuegos concretos muy antiguos que no estaban pensados para mando. Entonces, a lo mejor, pues hay algunos juegos que no convencen mucho en este aspecto y otros que, sin embargo, sorprenden, ¿no? Vamos a irnos precisamente a... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por ejemplo, tenemos... Yo voy a preguntar a David si el Assassin's Creed funciona bien en este ordenador o pasamos, David. No, no funciona bien. No, pasamos, ¿verdad? No hay ningún juego en tercera persona que funcione... No sé por qué los ponéis, no están instalados, ¿eh? Ah, no, pone recientes. Vale, son instalados, hay que instalarlos. Sí, ahí está. Hay Katana. Bueno, aquí tenemos varios juegos. Fijaos en una cosa. Cuando marcamos un juego, nos viene el control para el que está optimizado ese juego. En este caso, teclado de ratón. En este caso, pues fijaos que la Megaton Edition de Duke Nukem 3D la tenemos optimizada también para Steam Controller. Y vienen varios juegos así, ¿no? No hay que fiarse demasiado porque todos los juegos, absolutamente todos, se pueden jugar con el Steam Controller, pero siempre tenemos que tener una perspectiva de pues cuál es la mejor opción, ¿no? Vamos a probar a irnos... Vamos a probar mismamente Duke Nukem. Vamos a probar Duke Nukem. Vamos a darle a jugar. Fijaos, parámetros de lanzamiento. Esto es cosa de esta edición. En algunos juegos nos pone DirectX o lo que sea. Yo creo que será esto, ¿no? Como... El Megaton Edition, vale. Perfecto, vamos a ver en lo que tarda en cargar mientras se inicia el juego. Pero ya os digo, fijaos, el ratón lo puedo mover desde aquí. Si la ves que es cómodo. el sistema este. Bien, perfecto. Ya estamos en Duke Nukem. Vamos a darle a nuevo juego. Hace un walkthrough. Y vamos a manejar. No sé qué controles tengo ahora mismo asignados a este juego, pero vamos a intentar tirar de... Bueno, fijaos, ya estamos aquí. Y fijaos que estoy manejando con la parte derecha, estoy manejando la cámara. Con la Z estoy manejando el estrafeo y el avance. Y esta opción de aquí, estos botones, servirían un poco... Vale, lo voy a hacer. No, le estaba diciendo... Ah, vale. Sí, la acción. Ahora voy. Tengo que ver cómo se dispara aquí porque, ya os digo, no he jugado todavía a esta versión. No, se ve que esto no... Vamos a mirar los controles por aquí. Y vamos a irnos a la configuración del controlador. Vamos a agregarle una acción. Vamos a agregar la de la comunidad. Está de aquí. Es la más usada. Y ahora ya tenemos... Está la velocidad ajustada, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que aquí, fijaos, la comunidad pues tiene una manera de agregar sensibilidad, pero bueno. Lo que pasa es que a veces hay unos juegos que, por ejemplo, la sensibilidad de esto no está bien adaptada, en este caso, con este, pero bueno, lo podemos buscar de otra manera. Así más o menos, hay que acostumbrarse. Lo malo de este mando es eso, que te tienes que acostumbrar al control, ¿no? Y al principio es muy arduo, porque hay gente que configura su mando con una sensibilidad determinada y hay otra gente que pues le mete poca sensibilidad. Yo, por ejemplo, soy de poca sensibilidad, ¿no? Pero bueno, está, no se puede abrir. Pues sí, puede ser. No. Vamos allá de cine, a ver. No, tienes que reventarlo. Sí, pero primero voy a matar a este hijo de puta. Si no puedes pasar por otra zona, ¿eh? Tienes el azacotes detrás, Víctor. Si quieres cogerlo, mira, está ahí en esa repisa de ahí, súbete esa caja. Ah, sí, es verdad, ya no me acordaba. Vamos a ver si es saltar. Así probas los movimientos y demás. Sí, lo que pasa es que no sé si es saltar aquí. Ah, vale, mira, no, es atrás, en un gatillo. Lo que pasa es que Duke Nukem es un juego muy sensible en el movimiento. Entonces, no es que esté ahí perfecto para este controller, ¿no? Pero... Tienes que sacar esa repisa de ahí. Y ahí te salen las zapatas. Y las apuntas. Perfecto. A la ventanita y... ¡Hostia, tío! Una pregunta. Apunta por aquí. Ah, sí, verdad. Te revientes, ¿eh? Cuidado. Ahí está. Volvemos al tema. Ya tenemos el arma. ¡Opa! Bueno, y ya veis que el control es más o menos... es una cosa que hay que acostumbrarse. Fijaos, yo ya he jugado unos minutos y, si os fijáis, ya manejo bastante mejor el lo que es la cámara, ¿no? Pero ya os digo, lo malo es que es una cosa que hay que acostumbrarse. Al principio cuesta bastante. Para jugar esta clase de juegos hay que adaptarse mucho al control, ¿no? Pero una vez más o menos te acostumbras y tal, luego... El mando se hace bastante cómodo. Lo que pasa es que el cambio, el pasar de esta clase de mando a otros como... O sea, pasar de Xbox 360, por ejemplo, a otros como este, cuesta bastante, ¿no? Porque, ya os digo, a lo mejor tú estás acostumbrado a mover la cámara con algo físico, como puede ser la Z, ¿no? Del tema. Bueno, voy a palmar. Vamos a ver si podemos reventar eso. No, cuidado, que te voy a matar a ti. Nah, soy la hostia y no me mato. Me mató, hijo de puta. Vamos a probar otro juego. A ver si tenemos uno de estrategia. Me parece que tenemos uno, ¿verdad? Sí, Spice 2, sí. Lo bajé específicamente para probarlo hoy. Vale, vamos entonces a salir de aquí. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una pregunta. Sí, ¿cómo sabes? Vamos a ver, es verdad que te dice está optimizado para mando o para teclado. Sí. Pero cuando te pone cuando es para mando, ¿es específicamente este mando o es un mando? No, realmente ya te salía esa opción cuando era el mando de 360. Sí, lo que pasa es que hay mandos. Fijaos, ya te viene en la información. Bueno, aquí pone: es necesario configurar el controlador. Sí. Es decir, este juego no está específicamente pensado para este mando. Vale. Pero no pasa nada porque seguramente alguien de la comunidad. Alguien de la comunidad haya pensado en este juego para Steam Controller. Seguro. Y... sí, seguro. Yo creo que lo bueno, duda de la gente. Claro, lo bueno que tiene Steam es que tiene una comunidad tan brutal. Fijaos, ya tenemos aquí un mapeo de controles que usan muchísimos usuarios, ¿no? 884. Y este que es el autor de. El autor, que es un usuario de Steam. Control, ¿no? Sí, es decir, tú lo puedes agregar si quieres y decir, oye, tío, muchas gracias porque me gustó mucho tu configuración. Me has arreglado la vida. No sé, yo es una cosa que aprecio del mando este en cuestión. El handicap que tenía Steam en este aspecto. Ah, un momento, porque debe estar instalando la típica historia de. ¿Qué hay por detrás? Un poco lento el ordenador. Bueno, ya está iniciando. Digo que el handicap de crear un mando específico para ordenador es tremendo. Es tremendo, ¿no? Entonces, claro, considerar que. Que este mando funcione con todo tipo de juegos, que funcione como ratón, que funcione como teclado y tal. Hombre, yo creo que es un handicap muy elevado para un gamepad. Ningún gamepad ha hecho bien eso antes. Y yo creo que este, con el problema de este mando, es que necesita práctica, pero con un poco de práctica yo creo que cualquier género de videojuegos es posible, ¿no? Vamos a iniciarlo de todas formas. Bueno, pero ya se está iniciando el juego. Y bueno, ahora vamos a jugar a Age of Empires, juego de estrategia. Normalmente este género nunca ha sido un género de Gamepad. Este juego, Age of Empires 2, no se ha jugado nunca con Gamepad en PC. Vamos a ver qué tal funciona, si el ordenador nos lo permite. No sé si está funcionando. Sí, pero no está en pantalla completa. Está en modo ventana. Se pone ahora, supuestamente. Es una cosa un poco rara. Sí. Mejor que hicieras quizás. Un poco extraño, sí. Ah, bueno, sí, claro, será el menú este. Sí, lo que pasa es que le doy. Y no reacciona. Vamos a ver. No, parece que no. Se rompe. Ah, el mira, juego. Ya está. Ahora va. Yo creo que tal vez fuera de ordenador, ¿eh? En este caso, porque no se ha iniciado antes, me parece, este juego. Creo que... vamos a... ¿qué pasa? Va ahí dando suscripciones. Esto, la verdad es que no sé, porque yo este juego no lo tengo. A ver si alguien que lo tenga. No, nah, eso lo hace siempre. Lo que pasa es que yo ahora creo que no le está llegando bien el wifi al portátil y le está costando. Esto no sé de qué va. Eso... crea una partida, crea un escenario. Vamos a ir a un jugador. Dispara partida rápida, algo por el estilo. Sí, sí, sí que hay. Bien, vamos a ir entonces a la partida estándar. No entiendo muy bien qué control. Ah, creo que ya lo entiendo ahora. Vamos a coger todo en aleatorio. Y empezamos una partida. Voy a tener que ir un momento a los controles. Porque... la verdad, no sé qué controles tiene puesto esto, así que vamos a mirarlo un momento. Ahora ya os hacemos una idea. Vale, fijaos, tenemos las flechas, o sea, digamos que las setas son las flechas del teclado, nos servirá para mover el mapa. Luego el ratón, el botón izquierdo del ratón lo tenemos a la izquierda, el botón derecho en el gatillo derecho. Y pues... bueno, más o menos. Vamos a ver si nos hacemos con esto. Es la primera vez, os tengo que decir, que juego a un juego de estrategia con este mando. O sea que fijaos, ¿no? Vamos a ver si... vamos a mandar esta currita. Bueno, va muy lento, ¿eh? Hay que decirlo. Esta versión va bastante lenta. Y se nota un huevo que va lento porque me reacciona un poco tarde. Pero fijaos, puedo coger a varios. Vamos a mandarlos estos para aquí. a... Bueno, vamos a mandarlos a recolectar estos frutos y tal. Tenemos luego a estas tías de aquí. Las vamos a mandar a que pillen oro. Aquí. Y este tipiño lo vamos a mandar por aquí abajo a explorar. Tengo que deciros una cosa. Esa primera vez que juego a este estilo, el control es sorprendentemente bueno. Porque fijaos que yo, la cámara, la puedo mover con esto. Va un poco lento el ordenador, no os fiéis un poco mucho de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo el ratón lo muevo con el trackpad este. Y luego si quiero recoger unidades, fijaos, mantengo presionado para centrar la cámara en una unidad. Solo tengo que hacer esto, ¿no? Me centra en la unidad más cercana, fijaos. Hago así y ya me centro, ¿no? Y entonces si quiero coger varias unidades, mantengo el gatillo de atrás, amplío con esto y ya está. Y les puedo mandar a donde quiera, ¿veis? No sé, se me hace bastante, bastante más cómodo de lo que esperaba. Incluso porque tú puedes centrar el ratón utilizando el joystick, ¿no? Y no sé, yo creo que esto para estrategia, ahora soy muy manco porque no estoy acostumbrado a utilizar este sistema, pero yo creo que con algo de experiencia en este mando lo puedes conseguir muy muy bien, ¿eh? Yo os digo, sorprendentemente bien. De las mejores opciones que he tenido hasta ahora en para hacer esto. Vamos a tirar para atrás. Vamos a cancelar esto porque no creo que esté bien esta cosa de aquí. Fijaos, luego tenemos aquí un orden de construcción. Si le doy la A, me abre el orden de construcción. Vamos a utilizar esto de aquí. Así. Vamos a construir una casa, que sé, por ejemplo, aquí. Epa, no se ordené porque no me sé bien los controles todavía, ¿eh? Pero yo creo que sí que esto puede estar bien. Vamos a darle otra vez. Seleccionamos. Tendría que aprenderme un poco cómo funciona esto, pero bueno, seleccionamos esta historia de aquí. Y lo colocamos, pues bueno, no sé. Vamos a ver si lo colocamos aquí. Ahí ya está. Vamos a seleccionar esto de aquí ahora. La movida esta. Ah, fijaos. Ya te viene ahí abajo el botón, ¿eh? ¿Lo veis? Creamos aldeanos. Y yo qué sé, esta tía de aquí. Vamos a cambiar. La mandamos para aquí. Porque mandé a otro gilipollas a construir otra cosa. Construímos esto de aquí. Estos dos. Ahí, a tope. Este es un juegazo, Oscar. También te lo digo. Lo que pasa es que, ya te digo, de momento, con esto hay que adaptarse, ¿no? Al mando. Vamos a mandar este tipiño para aquí. Y exploramos un poco. Ah, ya os digo, a mí lo que más me fascina es una cosa que no se ha implementado bien nunca en ningún mando. Es esto, ¿no? Mantienes presionado, haces... Epa, haces así. Y ya tienes el grupo, ¿no? El grupo de peña. Eso está francamente bien, la verdad. Lo que pasa es que si lo hacéis, intentad hacerlo en un ordenador que funcione... a una tasa de FPS más elevada. Porque fijaos que, no sé, es que yo noto mucho retraso de las cosas que hago con la pantalla. No noto un huevo, ¿no? Pero bueno, ya os digo, esto habría que acostumbrarse, evidentemente. Nada mejor que teclado y ratón, pero es una buena aproximación si hay alguien que quiere jugar desde su salón. La verdad es que con esta configuración que hicieron estos tipos, han hecho un buen trabajo. Porque no es el peor control que he jugado en un juego de estrategia con un mando. De hecho es el mejor, ¿eh? Yo creo que no he jugado antes con un control mejor que eso. Pero hay que acostumbrarse, ¿no? Vale, vamos a salir de este juego y vamos a poner el último juego de hoy. Vamos a ver algo distinto. A ver si encontramos otro juego por aquí que tal. Una cosa interesante de trackpad. Fijaos, escuchad esto, a ver si se escucha. Cuando pasamos el dedo, se oye. Bueno, cuando esté activo el trackpad, ahora mismo no se oye. Vamos a probar. ¿Qué juego podemos probar, David? Pues hombre, que sea diferente a lo habitual. No sé qué decirte, la verdad. Bueno, podemos probar. En juegos en tercera persona funciona excepcionalmente bien este mando, ¿eh? Ya os digo, yo juego a Dark Souls 3 con este mando y desde que lo probé no me apetece otro. Vamos a probar un Final Fantasy o algo así. Pongo el 7 entonces. ¿Tienes partida en el 7? Creo que no. Bueno. Este PC al menos, ¿no? Bueno, vamos a probarlo, a ver. Lo dicho, juego que tampoco ha sido adaptado, pero vamos a ver la comunidad que ha hecho. Fíjate, en este caso concreto, la comunidad todavía no ha creado para este juego. Pero vamos a utilizar una plantilla de mando. Y ya os digo, en general, muchos estáis preguntando, ¿realmente merece la pena comprarse este cachivache? ¿Tú tienes un mando de Xbox 360 para tu ordenador? Si es así, no. No merece la pena comprarlo, si es así. Este mando está muy bien para determinados géneros, pero requiere de un aprendizaje y requiere de mucha configuración. En mi experiencia personal, por ejemplo jugando a Dark Souls 3, puedo deciros que este mando me gusta actualmente más que el de Xbox 360 para jugar a Dark Souls, porque ya me he acostumbrado a manejar la cámara con esto, se me hace cómodo, incluso me parece que el dominio sobre la cámara es superior al que tenía en Xbox 360, en el mando de Xbox 360. Pero el problema es que necesita una adaptación. Para que os hagáis la idea, la primera media hora que jugué a Dark Souls con esto no iba nada bien. Es decir, no estaba acostumbrado, jugaba fatal. Un poco como me habéis visto jugar en a algunos juegos aquí, ¿no? Tardas mucho en acostumbrarte, unos minutos, ¿no? Pero yo opino que un mando al que tú tengas que acostumbrarte no necesariamente es un buen mando. Entonces, si vosotros ya tenéis un mando para PC, no os aconsejo que compréis este. Si vosotros buscáis el mando más versátil que pueda existir en PC, este es el mando, porque este mando te va a servir para jugar absolutamente todo. Y bueno, tenemos aquí lo típico del... No debí coger este juego porque este es súper asqueroso, este juego, porque no detecta el... Pero te lo debería detectar como si fuera el de 360, ¿no? Sí. Todo para 360. Ah, mira, tienes una partida, ¿ves? Sí. Fue sin querer. Vamos a... Fijaos. Aquí estoy utilizando los controles de abajo. Es decir, si queremos renunciar a los trackpads y jugar como si fuera cualquier otro juego, simplemente pues utilizamos los botones de abajo y ya está, ¿no? Y ya veis, es como cualquier mando en este aspecto, ¿no? Yo puedo utilizar solo de abajo y es como utilizar pues el mando de 360, el mando de PlayStation. No tiene ninguna complicación. Lo único, pues tal vez esté muy cerca, los dos dedos, se hace un poco raro jugar así. Pero también os digo que es algo a lo que te acostumbras instantáneamente. Es muy intuitivo, ¿no? Fijaos también que la plantilla que estoy usando es una plantilla específica que trata esto como un mando convencional. Esto lo ha hecho Valve, imagino, esa plantilla, pensada específicamente para las personas que no se acostumbran a los trackpads, para que puedan tener un mando y disfrutar perfectamente de, pues eso, de una partida normal y corriente. No voy a utilizar el límite. Que puedan utilizar, pues eso, adaptarse a una partida normal y corriente con el mando, como siempre ha sido, ¿no? Pero ya os digo que la salsa está en los trackpads, ¿no? Por ejemplo, si yo jugara a Dark Souls, utilizaría este trackpad, que ahora sí que podéis ver que hace ruido. Hace así un poco de ruido. Pues yo podría utilizar en Dark Souls este trackpad para la cámara y utilizar los controles de abajo como los controles típicos de Dark Souls. El Estus en un botón aquí atrás, yo lo tengo aquí atrás. Aquí, fijaos, aquí en ese botón yo abro el menú si quiero. También lo puedo abrir si le doy a Y. Ah, no, en este caso concreto no. Si le doy a la X, pues lo puedo utilizar también. Y bueno, pues lo puedo configurar libremente. A lo mejor podía poner que para correr, en lugar de tener que presionar la tecla B, en este caso concreto, pues presionar esta tecla aquí atrás. Y a lo mejor pues podía correr así directamente sin tener que... con una mano, sin tener que usar las dos, ¿no? Pero ¿cuántas veces hay en este juego que tienes que dar vueltas a algo, lo que sé, y puedes hacerlo con una mano? Pues está bien, ¿no? Está bien pensado, no tienes por qué usar las dos. Ese tipo de cuestiones te permite este mando, ¿no? Total configuración. porque es una configuración que no depende de dentro del juego, sino que le damos aquí al botón de en medio y tal, nos vamos a la configuración. Fijaos, voy a poner que en este caso concreto el botón X pues sea el botón de atrás, ¿no? Entonces, fijaos, el botón X, el botón B, que se dé correr, sea de atrás. Entonces, pues puedo darle al botón B. Lo hacemos así. Fijaos, selecciono el mando de... Es que además ya te viene, porque fijaos que aquí, en la selección de botones, te viene el ratón a un lado, a la derecha de mando, y luego un teclado, ¿no? Pues vamos a ponerle en el mando, como si fuera esto, el botón B, ¿no? Y fijaos, ya tengo el botón B configurado, y ahora si quiero correr, solo tengo que hacerlo con una mano, ¿lo veis? Estas son las cosas muy buenas que tiene este mando. Total configuración, tú puedes hacer lo que quieras con el mando y no dependes del juego. El propio sistema de Steam te permite configurarlo a tu antojo. Y esa es la gran ventaja que tiene el Steam Controller. Ya os digo, conclusión final sobre este mando. Si tú tienes un mando de Xbox 360, te sientes cómodo con él y no te gustan estos inventos raros de trackpad y tal, pues a lo mejor este no es tu mando. Sin embargo, si tú quieres un mando en el que puedas jugar absolutamente todos esos géneros de juego, pero requiera un tiempo de aprendizaje, este es tu mando. A mí me llamó la atención el Steam Controller porque yo podía utilizar mando en absolutamente cualquier género, podía editar cosas como lo que acabo de hacer ahora y puedo pues tener control total sobre la experiencia. ¿Eres un jugador convencional? ¿No te apetecen estos experimentos? Pasa este mando, no es para ti. Pero si quieres probar cosas nuevas, quieres algo totalmente configurable y quieres un dispositivo que te permita jugar a cualquier género de videojuegos, esta es la opción. Una última cosa es que el mando tiene acelerómetro. Por lo tanto, en un juego de conducción nosotros podríamos girar así, como hacíamos con el Sysaxis en su día, no sé si os acordáis. Y bueno, pues esto puede estar bastante bien. De hecho, en algunos FPS tenemos la opción de que podemos apuntar con esto, pero a lo mejor el mando, moverlo ligeramente, nos permite apuntar con fidelidad. Ya sabéis que a veces es un poco difícil quedarse justo en el punto, en el punto concreto donde querías apuntar, pues lo mueves un poco y ya estás en ese punto, ¿no? Son una serie de opciones que tiene este mando, pero que, ya os digo, merece la pena probarlo, pero tenéis que arriesgaros si queréis darle una oportunidad por el asunto de los trackpads. Cosas importantes: solo se puede comprar a través de Steam, hay que pedirlo directamente vía Steam, y una cosa muy importante es que actualmente cuesta 50 y pico euros. A mí me salió por una oferta especial un 40% de descuento porque precompré Dark Souls. Había una oferta que si precomprabas Dark Souls con este mando, pues tenías oferta especial, y para los que habíamos precomprado Dark Souls, pues podíamos pillarlo aparte con un 40% de descuento. Por lo tanto, a mí me salió 30 y pico euros más los gastos de envío, 40 y poco más o menos, ¿no? Yo considero que he hecho una buena compra. Para mí, para el tipo de cosas que yo quiero usar, es perfecto este mando, es decir, me permite experimentar, me permite probar cosas nuevas, pero hay ciertos géneros que, os lo digo con total sinceridad, yo prefiero en el mando tradicional de Xbox 360, un mando que es un estándar cojonudo y que en definitiva pues este se puede hacer un poco arduo acostumbrarse, ¿no? Muchas personas dicen, un mando al que te tienes que acostumbrar no es un buen mando. Yo estoy de acuerdo en parte. Un mando es una cosa rápida, una cosa sencilla de usar, una cosa que es intuitiva, y a veces tener un mando que es complicado de usar pues no es la mejor opción. Pero ya os digo, si olvidamos ese aspecto, si nos acostumbramos a ciertos géneros, este puede ser un gran mando que os aconsejo sin duda, ¿vale? Última cuestión es que ya os digo, si luego pues queréis compartir configuraciones con vuestros amigos, se las podéis pasar por Steam, podéis pasarle a vuestros amigos vuestras configuraciones y tal, y es una cosa que siempre está guay conocer el aspecto de la comunidad y tal, y hombre, pues yo lo veo bastante positivo en este Steam Controller. Bien mal hecho por Steam, yo considero que es una acción acertada, porque es una opción, a nadie están imponiendo este formato, y bueno, pues podemos probarlo o no probarlo, pero en definitiva, una opción más que tenemos y que está ahí para quienes queráis probarlo. Así que, en cuanto a la pregunta que decíais antes, de cuál es el mejor mando o los dos mejores mandos de la historia, en mi perspectiva personal, el mejor mando de la historia es el mando de Xbox 360. Yo creo que es el culmen de diseño de mandos, es perfecto en muchos sentidos. Incluso la versión, que la cruceta que tiene de 360, que al principio pues decíamos es una mierda y tal, luego sacaron otra versión que tiene una cruceta estándar de las clásicas y todo eso, y para mí ese es el mejor mando que hay, por tamaño, por ergonomía, por opciones, creo que es el mejor mando que hay. Y después, pues si tenemos que considerar mandos del pasado, pues a lo mejor evolutivamente puede que el mando de Super Nintendo marcara ese estándar de los cuatro botones a la derecha. Me parece que es un mando positivo. Pero ya os digo, mejor mando del mercado, 360 Xbox One. Segundo mejor mando consideraría que sería el de Wii U, por la novedad que supone, pues el caso del tema de la pantalla táctil, me parece una cosa muy novedosa que está bastante bien. Tercer mando de PlayStation, bajo mi perspectiva. Y después, de cuarto, sería este mando de aquí, Steam Controller. No lo considero el mejor mando porque no es el estándar al que estamos acostumbrados en un mando, pero creo que sí que tiene que estar en una lista de los mejores mandos porque permite jugar a todo. Es el primer mando que no es... Digamos que sus opciones físicas no son una limitación para jugar a cualquier género de videojuego. Y nada más, yo creo que podemos acabar aquí. Simplemente, para finalizar, os preguntaría más o menos vuestra opinión, que lo habéis tocado un poco. ¿Cómo lo ve, por ejemplo, a ver si puede decirnos David, cómo lo ve una persona totalmente nueva en este control? ¿Cómo ve el Steam Controller? Porque tú, si no me equivoco, pues lo has tocado hoy y otro día nada más. No tienes experiencia con esto. ¿Cómo lo ves tú, David? Bueno, es lo que dices tú, Jorge, o sea, perdón, Víctor, el hecho de que tener que acostumbrarte a él es un punto quizás... Es un hándicap, pero bueno, es algo que se puede aceptar y se puede adaptar. Pero me ha gustado sobre todo el hecho de que lo bien que se funde con la comunidad de Steam, es decir, es un mando que no tiene límites, el límite lo pone la comunidad, lo que cree y lo que no cree. Es decir, como decías tú antes, este mando, la experiencia por defecto, a lo mejor no es la mejor, pero la gente puede encontrar configuraciones que sean realmente útiles, ¿no? Has jugado un Age of Empires 2, es la primera vez que lo juegas con este mando y te has movido bastante bien. A ver, a mí dentro, dentro de lo que es la estrategia, evidentemente tendría que jugar en un ordenador que fuera un poco más potente, sí, para sí, que fuera más fluido, porque sí, notaba parones y tal, y me tendría que acostumbrar a los controles, sí, porque claro, hay veces que... pues eso, ¿cuál era el clic izquierdo? A ver, tengo que recordar qué botón era. Pero yo creo que una vez te acostumbras, dices, esto sí, va como la seda. Sí, porque sí, sí, la sensibilidad de trackpad, una vez le pillas el punto, es como la primera vez que manejamos en nuestras vidas un ratón. Al sí, principio no sabemos dónde coño está el puntero, pero luego poco a poco vamos pillándole el truco, ¿no? Sí, de hecho me gusta que mezcle pues quizás el concepto de ratón en el propio mando, ¿no? Para que tengas una especie de híbrido entre mando tradicional y ratón. ¿Qué pasa? Quizás para mi perfil de jugador, yo juego géneros muy concretos, quizás para mí no sea el mando perfecto, ¿vale? Yo estoy como tú, para mí el mejor mando de la historia es el T60 junto al de One. Después probablemente me quedaría también con el Gamepad de Wii U. También metería el mando de Dreamcast por nostalgia. Y no sé, este me parece una buena opción, es posible que lo compre, pero seguramente lo compre pues no sé, por tenerlo ahí, porque tiene el logo de Steam y me gusta. Porque como mando en sí, a pesar de que veo muchos atractivos, para mi perfil de jugador no creo que sea lo suficiente. Y te digo, David, también que para ciertos géneros de inicio, sí, hay géneros en los que es más fácil de usar que otro. Por ejemplo, juegos en tercera persona, este mando es cojonudo. Es cojonudo, sí. Cojonudo porque digamos que la función de la seta de la cámara, sí, la cumpliría el trackpad. Sí. Y el resto de botones serían los botones estándar, los que hay abajo. Es decir, seta para movimiento y botones físicos para lo que son las opciones del tema, ¿no? El tema es que si tú tienes una buena sensibilidad bien configurada, sí, claro, en lo que es el trackpad, la cámara tienes un control total. Está sobre ella, lo que sí, pasa típicamente en la seta, por ejemplo, de 360 de PlayStation, de que le damos y tenemos que darle varios toques para dar totalmente la vuelta, hacer un giro de 180 grados en la cámara. Es muy habitual esto. Pues aquí, con una simple pasada de dedo, ya lo tienes claro, donde querías. Pero ¿no? Es que hoy es el tema, tú estás claro, acostumbrado a tocar algo. Exacto. Y aquí ya es diferente, aquí es simplemente un toque quizás mucho más sutil. En todo caso, fíjate, Dark Souls 3, David. Dark Souls 3 es un juego que yo hasta ahora siempre había jugado con todos Dark Souls con mando de 360 y tal. Sí. Y de repente pasé a este mando, la media hora primera fue horrible, pero luego a partir de ese momento, macho, digo, hostia, esto lo manejo de puta madre. Y ya no quiero otro mando para esa clase de juegos, ¿no? Claro, tienes que pillarle el punto, pero si se lo pillas puede ser maravilloso. De hecho, yo utilicé una configuración que me pasó mi amigo Javi, ¿no? Una configuración que él tenía ya de mano y tal. Me dijo, mira, prueba esta configuración que es cojonuda y tal. Oye, perfecto. Pero eso que decías tú antes, ¿no? Ese tema de la comunidad, que es lo que activa realmente el es mando. Es que yo, de hecho, lo que más me gustó, y bueno, no lo mostraste aquí, lo mostraste fuera de antena, fue Quake 2. Quake 2, que yo creo que en su puta vida fue compatible oficialmente con un mando, quizás con joystick, pero sí, no con mando. Sí, efectivamente. Y en cuestión de 3 segundos entraste en la pestaña de configuraciones de la comunidad, se la aplicaste y de repente Quake 2 era compatible con un mando de control y además de una forma bastante, bastante bien hecha. Sí, bueno, hay que considerar que, por ejemplo, el apuntar puede ser un poco arduo al principio, lo que decíamos, acostumbrarse, pero oye, pero estás jugando a Quake 2 con un mando, o sea, no es una, es una cosa que... No sé. Quiero decir, si a mí me da el día de mañana este portátil, conectarlo a una tele con el Steam Controller y jugarlo pues de forma de salón, por así decirlo, podría hacerlo perfectamente sin ningún problema. En todo caso, David, lo que comentaba antes, el consejo de, tú eres un jugador tradicional, no quieres experimentos, te pasa este mando. Porque si lo pillas, para ti va a ser haber gastado la pasta en nada. Pero si tienes cierta curiosidad, quieres probar, te gustaría probar géneros específicos con mando, como la estrategia o los juegos de acción en primera persona, este puede ser un buen mando. Por mi parte, acabado. A ver, espera, ¿cómo hago esto? A ver. Espera, ahí, vale. Bueno, a veces. Tío, aléjate un poco. Yo soy un poco de esas personas que es. Que a veces, para ciertas cosas, soy un poco reacio a los cambios. Estoy de acuerdo en lo que comentáis de que hay que acostumbrarse, sobre todo al tema de las sensibilidades. Pero bueno, una vez llegamos al punto de que estamos ya nos hemos adaptado al mando, yo creo que es una buena opción. También creo que el mando de 360 sigue siendo, o de One, vaya, sigue siendo también una buena opción a la hora de jugar en PC. Pero bueno, siempre está bien que haya donde elegir. Creo que le va a costar un poquillo... integrarse, llegar al mercado y vender bien. Creo que al principio por lo menos le va a costar un poquillo porque es, como decimos, un poco diferente. Y a mí, como me mola hacer los tops estos guays que sí, que hacemos aquí, yo también quiero comentar mis favoritos. Realmente no los mejores, porque no sé si... Bueno, el de 360 quizá por consenso sea el mejor mando que se haya hecho, puede ser. Pero bueno, creo que más o menos coincido con vosotros. Dentro del estándar, creo que el mando de 360 es el mejor. A mí uno que me gustó mucho en su día, sobre todo porque a la hora de cogerlo, de la ergonomía, a mí me pareció espectacular en aquel momento el mando de GameCube. Es cierto que la disposición de los botones pues no era algo habitual, pero era un mando que se ajustaba muy bien a las manos y eso me encantaba. Y sobre todo esos gatillos con largo recorrido y un clic final, pues me gustaron mucho. Y después el mando de Wii U, que a mí me gusta muchísimo. El tema este de, bueno, pues me quiero ir para cama y quiero seguir jugando off TV. Y a mí ese tema, esa pija, pues me sigue llamando muchísimo la atención. Y también, digamos que pondría esos tres mandos como mis favoritos, por así decirlo. Sí. Y luego, no sé, quiero remarcar sobre todo que... El nuevo DualShock, el de PlayStation 4, pues me parece un mando muchísimo más ergonómico que sus predecesores. Con la costumbre ya de tener el DualShock 4 en las manos, volver a uno anterior, pues se nota, se nota bastante. Parece que, un poco que, traumático, ¿no? Sí, no, parece que no hay tanto cambio, pero vuelves al mando anterior y sí que notas esa mejoría en el mando. Y bueno, es algo de agradecer, aunque siga siendo fiel a su estilo y nada más. Es todo por ahora. Bueno, pues ya os digo, para finalizar, mando que no es barato en su precio nominal, es un mando relativamente caro, 50 y pico euros. Hay que considerar también que tiene opción inalámbrica de base, es decir, tú si te compras, por ejemplo, un mando inalámbrico para Xbox 360 o Xbox One, ya te cuesta pues ese dinero más o menos. Pero hay que tener en cuenta el handicap de que tienes que pedirlo por correo, solo desde Steam, no hay distribuidores oficiales de momento... Y bueno, pues es un poco arduo esperar por tu mando y todo eso. Luego, ya os digo, a mí yo estoy bastante contento, me merecía la pena, porque lo estoy usando bastante y tal. Pero en definitiva, si eres un jugador conservador, no lo pilles. Si quieres probar cosas nuevas, píllalo. Y hasta aquí, pues el análisis de este Steam Controller. Espero que haya resuelto a lo mejor vuestras dudas, vuestra curiosidad al respecto. Y bueno, en definitiva, que os haya parecido interesante y que sepáis que existe una opción más en ordenador, este control que te permita jugar a todo. Nada más, amigos. Bueno, ya estamos cada uno en su sitio, ya estamos ahora mismo en colocados como de principio. Y faltaba por opinar gente aquí sobre esta cuestión de los mandos y todo eso. Por ejemplo, Jorge, ¿tú qué opinas de todo este asunto? Bueno, yo lo probé ya lo había probado hace tiempo cuando salió en casa de Teo. Y yo creo que es un mando que, bueno, un poco en la línea de lo que decíamos, que igual no vale para todos los géneros. Por ejemplo, en lucha, yo creo que no vale para nada este mando en lucha. Es así, porque en un juego de lucha tienes que sentir la presión de la palanca, de las palancas de movimiento, para realmente sentir que tienes el tacto del personaje. Y sí que, aunque este mando es versátil, no lo veo tanto para eso. Aparte que en lucha machacas mucho los mandos. Pero sí que lo veo para resto de géneros. Hablábamos plataformas, hablábamos juegos de estrategia. Muy bien. Donde sí que lo veo genial es en videojuegos de simulación. Juegos de simulación tipo Eurotrack. De hecho, yo lo probé en Eurotrack y me pareció que tenía muchísimas posibilidades el mando por su sensibilidad, porque la simulación, una cosa que necesita es siempre una sensibilidad muy, muy concreta. Pues como digo, muy sensible, para que podamos manejar el vehículo con los mayores matices posibles. Ah, es que una cosa muy buena es para la cámara de la cabina, claro, porque es no, muy incómodo con un mando normal, ¿eh? Y el volante mismo, incluso una palanca de manejo de un avión, también los diferentes ejes de manejo de un avión los podrías manejar mejor que con un simple mando. Incluso diría que es más sensible este mando que un joystick de baja calidad. Yo tengo un joystick de gama baja y, claro, los movimientos tienen que ser un poco toscos para que coja bien el movimiento. Un mando como este, como el movimiento es tan preciso, pues igual manejas bien pues un avión o un coche o lo que sea. Y para gestión también lo veo muy bien este mando, para jugar un Civilization o cosas así, que son juegos pausados que puedes jugar tranquilamente, o un Total War, genial. Plataformas lo mismo. Pero es eso, es el género de la lucha quizá donde no lo veo. Sí, ese gran hándicap. No lo veo. Y en general, lo mejor que tiene este mando, que tiene infinitas posibilidades porque te encuentras cientos de configuraciones, puedes crear tú las tuyas propias, puedes subirlas, etcétera, etcétera. Entonces, es un mando que yo creo que está pensado sobre todo para la gente que es muy exigente con eso, que quiere poder experimentar y poder, bueno, que le gusta friquearse bajándose sus configuraciones. Y más para ese tipo de gente que para una persona que busca una herramienta directa para jugar. Yo lo veo así. Quiero dejar claro una cosa también, con el tema de los materiales, ¿no? Que decía que eran de una calidad media. Son de una calidad media, pero son de mejor calidad que, por ejemplo, SysAxis. O sea, mando de PlayStation 3, recordad, por defecto. SysAxis tenía unos materiales, en mi opinión, de baja calidad, ¿no? Pero este mando tiene mejor calidad en sus materiales, en su acabado, que es otro mando. Para mí, el estándar de calidad en cuanto a la calidad de los materiales y tal sería Xbox 360. Yo creo que incluso el de Xbox One no llega al estándar de calidad de 360. Me parece que es un poco más robusto de 360 a lo mejor. No sé, bueno, si estás es de acuerdo con poquillo, eso. Yo, Víctor, yo creo que, de hecho, la calidad general del mando de One es un pelín superior a la 360. Pelín superior. Pienso yo, ¿eh? Bueno, yo me refiero a materiales, no me refiero a... también, de verdad. Pasa que, bueno, tendrías que probarlo en profundidad. Sí, bueno, nada más, chicos. ¿Alguna cosa más que haya que comentar por aquí? Gaspar, no sé si quieres decir algo de este tema. Bueno, no se quiere decir nada. Y hoy ha sido un día bastante, bastante intenso, de muchas cosas que decir. Vamos a dejar el retro para el próximo viernes y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que me gusta el hardware de Steam, porque esto no se puede considerar hardware perfectamente. Me ha gustado muchísimo el tema de cargar perfiles de configuración, incluso el hecho de que Víctor lo conectase a mi cuenta de Steam y le avisase de que, bueno, que esta cuenta era diferente y demás. No sé, es un mando que yo seguramente compre por coleccionismo y para probar con algún juego puntual. Pero quizás para mi perfil no sea el mejor mando. Señor Gaspar. Bueno, he aprendido que me gustaría ver un juego de estrategia con, en el futuro que se desarrolle e implementen ya los propios desarrolladores un control para el Steam Control, a ver cómo queda. Tengo curiosidad por ver cómo queda. Yo creo que se verá, porque no sé si Total War Warhammer va a incluir esto. Pues puede ser una acción interesante. Pero de todas maneras, teniendo un mando 360 no es algo que me atraiga demasiado. Señor Oscar. A ver, yo he aprendido que el primer contacto con el mando, con el Steam Controller es raro, por así decirlo, ¿no? Y después que creo que es una buena opción. Sobre todo porque el abanico de juegos a los que se puede acceder desde el mando es amplio, digamos el más amplio, salvo como decía Jorge por el tema de los juegos de lucha. Y un tema importante es que también puedes controlar el navegador. Yo lo veo indispensable para si estás alejado de jugando con tu PC, alejado del teclado, pues no te tienes que acercar a él, y eso siempre está bien. Señor Jorge. Pues he aprendido que el mando de Steam me gusta mucho, creo que se le puede sacar mucho partido, y que un jugador como yo, de mis gustos y tal, le puede sacar mucho partido, y de hecho, muy pronto creo que me compraré ese mando, la verdad, para ciertos juegos me gustaría tenerlo. Bueno, vamos a ir por el foro, señor Oscar. Sí. Aquí, Brutal Vomit dice: muchachos, ya me debo ir, así que dejo esto por aquí. Hoy he aprendido que quiero una secuela del Sotter primigenio, el Sotter puro, quiero un Dahan 2 y que lo haga Romero. Y como soy un Oscar que siempre va contra corriente, yo no soy así. Bueno, vale. Me despediré diciendo buenas Quake. Lisbeth, yo he aprendido que aunque he llegado tarde, me ha gustado mucho ver cómo hacéis el programa. También que voy a echar de menos las partidas de Dark Souls de Víctor, pero ya tengo hype para la segunda temporada de The Last Door. Buenas noches a todos y ya me escucharé el programa entero. Bueno, yo tengo que decir que espero que en breve empiece la serie de un noob en Demon's Souls. veremos. Sí, sí. Matthew Wolf dice: yo he aprendido que me merece la pena ahorrar por un Steam Controller y que Bono apunta maneras para convertirse en Twitcher de pro. Desde luego, cojones y criterio no le faltan. PHF Ceramic, no sé si lo ha aprendido, pero simplemente ha puesto un gif de una de las pelis de Bond. ¿Sabéis? Esa en la que controla su, creo que era el BMW, desde el asiento trasero. La de Pierce Brosnan. La que empieza la película en Bilbao. El mundo nunca es suficiente, creo. Sí, puede ser. Y bueno, jugando a Mario Kart, mezclado con la escena, bueno, está divertida. Shovelmon dice: yo he aprendido que aún no creo acostumbrarme a ese mando de Steam, sobre todo por las partes táctiles. Esa sensación también la daban juegos de Android, donde pierdes adherencia en las manos y el hacer ciertos movimientos se hace imposibles, y quería puntualizar. Para juegos como partidas de Counter-Strike, debe ser algo incómodo, y pienso que el ratón y el teclado para ciertos géneros aún no han conocido una buena alternativa en forma de mando. Bueno, yo no sé a la hora del competitivo qué tal se moverá. Lo estuve probando el Counter con este mando. Y oye, nada mal. Yo creo que para jugar a Counter el mejor mando que utilicé hasta ahora. Pero, evidentemente, nada que hacer con el ratón y supongo teclado. Supongo que aunque sea el Steam Controller tendrá un ligero autoapuntado. Porque creo recordar que jugando con el de 360 sí que tenías el ligero autopuntado. Que puedes desactivar o no, pero sí, creo que sí, sí lo tiene. Lo tienes, pero tiene una cosa muy, muy guay, que es que tú... Tiene un filtro, el mando, que tú cuando haces una pasada se detiene lentamente. O sea, va reduciendo su velocidad. Vale, el truco ese para jugar con mando a los shooters. Darmol dice: yo he aprendido que el mando de Steam está muy bien y que me vendría genial para controlar la nave. ¿Alguien sabe si hay perfil para un caza imperial? Ja, seguro que lo hay. Con la de juegos de Star Wars de naves que hay en Steam, estoy actualizando. Pero para el Battlefront último, desde Origin lo veo complicado. No, pero hay más. Sí que tengo más que aprendidos. PHF Trami dice: yo he aprendido que Nioh no es un juego difícil, es un juego realista. Representa de forma fidedigna la dificultad para obtener un contrato fijo hoy en día en España. Que Oscar, no entiendo que hay mucha gente a la que le gusten los juegos de Nintendo, pero detestas esas aberraciones tecnológicas que ellos hacen llamar consolas, de ahí que quieran que se vuelva a decir. Bueno, pero no es realmente lo que yo quería representar cuando hablaba sobre eso, sino rajar directamente de los juegos, no del sistema de Nintendo en cuestión. También sigue apuntando, yo soy uno de ellos, tengo una New 3DS, pero cuando pienso que en el pleno 2016 te venden una consola con una pantalla de 800x240, otra de 320x240 y un panel táctil resistivo, es para hacerlos dimitir del hardware. Ah, y por Dios, que vuestro Depor gane al Getafe, esperemos. Postdata, Víctor, ya sé que habéis analizado hardware en programas del pasado, era para hacer la coña. Postdata 2, han descubierto un easter egg muy guapo en Uncharted 4, lo pongo en spoiler por si alguien quiere verlo, no afecta ni dice nada de la historia. Bueno, los interesados, ya sabéis, foro. Sonerón 84, buenas, yo he aprendido que no compraré el Steam Controller porque prefiero el de Xbox One. Y que mola mucho tu gorra, Oscar. Gracias, muchas gracias. Voy a actualizar, pero no sé. No, hasta aquí. Muy bien, señor Jorge, por el chat. Matt Fragel dice: hoy he aprendido que Víctor no se vende por mucho que ame Valve y reparte cuando es necesario, y que los landianos tienen cojones y criterio, pero fuera de antena los cojones los tiene Gaspar, mi caballo ganador. Postdata, camiseta de la hostia de Jorge, muchas gracias. Y el mando de Steam es una estafa que Valve usa para testarnos y sacar la verdadera versión 2.0. 30 días por la perrecha de Bono, dice: yo he aprendido que Bono ha enseñado medio huevo en Twitch y a raíz de eso se ha revolucionado el gallinero. Por otra parte, ha sido gracioso el intermedio con la música de Mario Kart. El tema de Twitch ha derivado en las charlas más bizarras entre Gaspar y Bono. Torbe en la cárcel dice: he aprendido que tendríais que hacer más programas con vídeo. El gordo controller tu PC dice: he aprendido a meterme en el chat. Enhorabuena. Está bien. 30 días por la perrecha de Bono dice: he aprendido que podríais empalmar la transmisión y pasaros esta noche Final Fantasy VII de Steam con el mando. En ocasiones veo Parrus dice: hoy he aprendido que casi mejor me espero a la versión del mando de Steam, a la revisión. El gordo controller tu PC dice: y he aprendido que el programa en directo parece que dura menos que la batería del Steam Controller. Tetsuya Nomura Braille de Fallout 3 dice: hoy he aprendido que actualizaron la colección de Sega Mega Drive en Steam y que Romero envidia mis juegos. Dante GTX dice: he aprendido que me gusta mucho el formato en vídeo del programa. Postdata, buen análisis del mando. Nintendo NX en 2016, si eso ya tal, dice: yo he aprendido que si os parecería que el direct del E3 de este año pasado era una mierda, este año vais a flipar. Por mucho Zelda que enseñen, mostrarán juegos para móviles. Dark Souls es el modo fácil de Nioh, dice: yo he aprendido que Nioh es más difícil que Dark Souls, pero Dark Souls te hace sudar tanto el coño que tienes que airearlo. Bonos. Crotosaurio Rex come perrecha dice: yo he aprendido que Bono hace grandes trabajos de investigación de perrechas. Ah, y que gracias al vídeo puedo ver que Bono gesticula la cara más que Donald Trump. Yeah. Y Ciernavos por último dice: yo he aprendido que Nioh es una mala copia de Dark Souls. Bueno, yo no he jugado a Nioh, pero la verdad es que me parece un Shinji Mikami total a Dark Souls, y la verdad es que me parece un Dark Souls de marca blanca, pero bueno. Hombre, tengo que jugarlo y hay que ver cómo se juega. A ver, yo habrá voy a que decir, jugarlo. Yo bajé la demo, pero sí, aún no la probé. Yo la verdad es que a mí parece marca blanca. Mira que le tenía ganas, pero curiosamente no he descargado la demo. Es un ser bastante bipolar. Yo debo decir que, ¿os acordáis cuál era antes la saga que presumía dificultad y reto y esto es la puta hostia? Ninja Gaiden. Y ahora el legado lo toma Dark Souls. Yo no digo nada. Que por cierto, yo no digo nada. Para homenajes también el que le hacen con el protagonista, que es muy Geralt de Rivia. Sí, la verdad es que sí. El prota de Nioh. Sí, le pagan derechos. Sí, sí. Pero Dark Souls en dificultad no llega al nivel de Ninja Gaiden de Xbox, por ejemplo. Bueno, Ninja Gaiden Black, estoy de acuerdo contigo. O sea, depende de qué dificultad sea, Queda algo por debajo. En Ninja Gaiden Black, un par de enemigos del mapa random te podían follar vivamente. Aparte, Ninja Gaiden Thorsten y Smog. Pero son bosses. Víctor. Sí, Víctor. Pero me cago en Víctor. Yo digo antes de llegar a un boss. Primer nivel de Ninja Gaiden Black, que máxima dificultad. Ninjas blancos, no digo nada más. ¿Y sabes lo mejor de Ninja Gaiden? Que si mueres, mueres. No empiezas en una hora. ¿Tú recuerdas en Ninja Gaiden el primero? Creo que hay un enfrentamiento a llegar al gusano, que hay una previa con tres ninjas que te joden vilmente. Sí. Y el juego te graba ahí. Sí. O sea, pasas eso, te graba y llegas al boss y llevas una mierda de vida y dices tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Efectivamente. No, pero también te digo una cosa. Dark Souls es más divertido que Ninja Gaiden 2, ¿eh? Ninja Gaiden, porque no es tan frustrante. A ver, Ninja Gaiden 2 a mí me pareció un juego difícil, pero mucho más fácil que Dark Souls, ¿eh? Bastante más, ¿eh? En el caso del 2 sí te podría dar la razón. Ya Ninja Gaiden Black ya es otra historia diferente. Lo que sí que tiene Ninja Gaiden 2 es que, joder, el boss final es una fase, otra fase, otra fase, sí. Otra puta fase. O sea, fases. Y dices, pero joder, morirá este hijo de puta y algún día. Y aparte de 360, para ser más espectacular, tenías lo mismo tiempo, probablemente, sí. Bueno, acabamos aquí el programa, amigos. Yo he aprendido que ha sido fantástico, pues, poder hacer este encuentro. Y bueno, me he trabado un poco en mitad y tal, porque hemos tenido unos problemas con las cámaras. Vamos a intentar ver si puedo rescatar toda la grabación y hacerosla llegar al YouTube, o al menos la mayor parte de ella. Porque bueno, ha habido problemas de espacio y no sé qué, y no podía estar atendiendo a todo mientras hablaba del mando, y al mismo tiempo pues me comentaban por detrás que había estos temas, ¿no? Así que pido disculpas si me detuve en algún momento, pero bueno, tenía que estar pensando en varias cosas a la vez. Y nada, pues espero que hayáis disfrutado de este formato una vez más. No será la última vez que hablemos aquí de plataformas. Ya sabéis que en el Complejo Anda, una vez adquirimos una plataforma, nos gusta poder hablar de ella y mostrarosla. Y así seguiremos haciéndolo mientras podamos. Nos vemos la semana que viene aquí en el Complejo Anda. Muchas gracias por haber estado ahí. Y volveremos el viernes que viene con nuestro toque característico. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.